Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas tardes, noches y bienvenidos todos un programa más aquí a Voces del Misterio en la 91.6 en Sevilla Fútbol Club Radio para comenzar estos 120 minutos de revista sonora dedicada al misterio, dedicada a la investigación, dedicada a los fantasmas, dedicada a la psicología y a todo aquello que llama la atención y que nos es desconocido. Un programa hoy especial, un programa en el que cumplimos los 600 programas en antena, que se dice pronto, pero que hay que estar. Y justamente por eso, pues vamos a hacer hoy este programa con casi todos los miembros del equipo de Voces del Misterio. Programa especial, programa en el que vamos a hablar casi de todo. Vamos a hablar de investigación, de psicofonía, de psicología, de fenómenos paranormales, nos vamos de ruta. Bueno, realmente es también el fin de temporada, porque hoy, Voces del Misterio, con este programa 600, acaba la temporada regular que os ha acompañado durante todo el año, pero también es cierto que comenzamos los programas especiales, la programación especial que acompañará a todos nuestros oyentes durante toda la temporada en horario especial y que de alguna u otra forma vamos a estar haciendo monográficos, vamos a estar haciendo especiales y también pues vamos a tocar temas que nos habéis pedido y que son inéditos, que son tocados ex profeso en esa programación y que seguro que va a ser de vuestro agrado. A mí me vais a tener también con Antonio Bejarano en Estilo Sevilla y con Javi Nemo en Aún No Es Viernes, con los que seguiremos evidentemente en esa programación especial de verano. Y dicho esto, programa 600, compañero, qué felicidad más grande. Vamos a ver, ¿por dónde empiezo? Tú verás. Carmen, Lorenzo, vamos a hacerlo en orden de participación. Carmen, Lorenzo, Grupo GPS, que hoy ¿de qué nos vais a hablar? Pues hoy hemos querido hacer algo especial y con ello hemos traído una recopilación, una pequeña recopilación de psicofonía captada. Y bueno, para que los oyentes pasen un poquito de miedo a hacer un programa especial. Nuestros compañeros de GPS estando con nosotros desde el año, pues desde que comenzamos a hacer este programa, desde un lejano año ya de 2007, sí. En el que subieron a este tren, en el que no se han bajado y en el que hemos compartido investigaciones, momentos, risas, llanto, hemos compartido momentos, pues sobre sí, todo que eso. Es al fin y al cabo de lo que se trata. Compañeros, encantado de teneros. Gracias por contar. Os voy a ir renovando, ¿eh? El año que viene, os espero, en septiembre, os voy renovando. Menos mal, nos tenías en vilo. Os voy a ir renovando. Por teléfono que van a entrar nuestros compañeros del País Vasco, tanto Sergio Ruiz como Elena Gil, que nos van a hablar también de temas apasionantes, nos van a llevar a Belchite, es decir, nos van a llevar por un tour también fascinante. Leo. Buenas noches, José Manuel. Te incorporaste a este programa, nos llevas de ruta, nos sueles hacer guías y nos sueles hacer o nos sueles enseñar el lado más misterioso de las ciudades donde nos llevas. Otra forma de viajar. Y que esta casa y este programa se enorgullece de tenerte aquí, con el que también hemos compartido tanto y en mi caso no solo comparto contigo momentos, sino también mi vida. ¿Algo más? Por lo tanto, enormemente agradecido por todo lo que me das y por todo lo que has aportado a este programa. Un placer. En la puerta 25, nuestro compañero David, que ahora subirá cuando queramos abrirle, y que nos va a hablar de un caso que es el de el caso del piso encantado de Amate. Nos va a hablar Laura, me confundo siempre con Laura Tinajero, Laura Álvarez, sí, que es nuestra psicóloga de cabecera, que igualmente agradecido de tenerte en casa, agradecido de tenerte en Voces del Misterio. Encantada de estar aquí. Le das un punto de cordura a este, a este corral de loco. Iba a decir que tiene trabajo, que muchas veces nos convertimos, pero espero porque así lo quiero y espero que tú también, que la temporada próxima te tengamos con nosotros y que nos puedas llevar a conocer, a explorar ese mundo tan desconocido que es la mente humana. Pues yo encantada, contar conmigo, por supuesto, y agradecida. Independientemente de la amistad que surge, evidentemente, y que es lo más importante, con lo que nos podemos quedar. Susana Villalobos, mi querida amiga, que hoy nos va a hablar también de unas experiencias personales bastante interesantes, que viene acompañada de su marido, de Lolo Díaz, al que espero tener la próxima temporada aquí también, hablándonos de misterios. Pero en cualquiera de los casos, Susana, igualmente encantado de tenerte en un programa como lo de hoy, el programa 600, en el que muchos son los elegidos y pocos son, al final, los que entran, y que de alguna forma quieras compartir con nosotros tu tiempo, tu experiencia y sobre todo las ganas, que siempre se agradece. Por supuesto que sí. Agradecida soy yo. Muchísimas gracias. Ana Garrido, que nos va a hablar... ¿De qué nos va a hablar, Pedro? Bueno, tú que conoces el tema, que sé que además has estado allí. De cómo era, pero no lo leas, hombre, que si no se me acuerdo de caral. Con la de cosas que tengo en la cabeza, vamos a acordarme con todos los que somos caral. No, es que no me acordaba. ¿Va a hablar? Es que si te digo esta mañana que dice va a hablar de caral, digo, ¿eso qué es? Va a hablar de, pero por Dios, de caral. Nos va a hablar de una civilización antigua que floreció en toda la zona de Sudamérica y que tiene una importancia notable porque es la gran olvidada. Ana, que siempre aporta frescura a este programa. Yo digo que es la eterna sonrisa, porque siempre entra riéndose, pero que de alguna forma también sabe llevarnos, bueno, pues lo que es ese mundo del misterio, bien tocado, bien llevado, con el que lo suele hacer ella. Miguel Ángel Paredes, que hoy nos va a llevar a un colegio encantado, en el que dice que hemos estudiado. Pero, bueno, yo la verdad es que no lo piso en mi vida. Y luego estamos con... Que no es que no haya estudiado en el colegio. Exactamente. Luego estamos con Laura Tinajero. Laura, siempre es un gusto entrar con ella, hablar con ella. La parte espiritual, la parte... Yo te diría que es, bueno, pues una de esas aportaciones también de mesura, de cordura... Y que también, oye, uno se alegra de tenerlo en este programa. Un invitado especial esta noche, Manuel Jesús Palma, compañero en otras casas, compañero también en editorial, una persona que espero contar con ella. Y, de todas formas, también me quedo con aquellos que no entran hoy, que no han podido estar. Me quedo con José Apolo, al que, bueno, pues por diferentes razones personales, pues hace un tiempo que no lo tenemos en el programa, pero que sigue con nosotros. Me quedo con Sergio Moreno, que también su actividad profesional, pues evidentemente no se lo permite, con José Manuel Vela. Me quedo con Diego Alba, que tampoco ha podido estar, pero que sin embargo han colaborado muchísimo con nosotros. Me quedo con Carlos López Aldón, también buen amigo. Y me quedo con todos aquellos que durante esta temporada y durante estos 600 programas, en algún momento de la historia de Voces del Misterio, se han unido al programa y que por diferentes razones, pues, o no están o simplemente, pues, la vida les ha llevado por otros derroteros. A todos ellos, nuestro agradecimiento, porque, al fin y al cabo, esta casa se ha ido construyendo ladrillo a ladrillo, con las ganas de todo y con el trabajo de todo, y siempre es de agradecer. A todas personas menos a una. Y luego Mi amigo Pedro. Hombre, tú... mi amigo Pedro. Digo, yo me creía que ya me digo, me voy. No, a ti te ha dejado, a ti te ha dejado para el final. Ni me renueva, ni comparte la vida conmigo. Hecho como una cabra. No sé, digo, yo, después de esto, no sé. No sé, a mí me han hecho un vaso de agua hoy, del Carmen. Hoy está raro ese mandé. Yo no sé qué le pasa. Yo creo que nos hemos equivocado de Harry, la hemos hecho a la ginebra que traemos. Yo creo que sí. Pedro, bueno, nosotros nos va a tocar la parte. La parte que trata de dirigir esta orquesta. Tú sabes que siempre dirigir un programa como Voces es complicado, sobre todo porque aquí somos así y porque luego, pues evidentemente, lo que los oyentes perciben, al fin y al cabo, es lo que van escuchando poco a poco por la radio. Pero también es bueno el ambiente que se crea en este programa. Y también es bueno que ese clima se traslade a la radio. Pedro ha sido un fiel compañero. Ha sabido secundarme a mí en una tarea vital, que es la producción y la presentación de este programa. Y esta casa, pues realmente, y este programa, pues te deben parte de su esencia y parte de su existencia. Con lo cual, compañero, para mí ha sido un honor, y es un honor contar contigo, tenerte en casa. Y de alguna forma, aunque mi técnico hoy, José Minero, me acaba de decir una grosería por los micrófonos internos... con lo bonito que estaba quedando. Agradecerte enormemente que estés conmigo cada viernes haciendo este programa en tu casa. Yo sabes lo que te digo siempre, que contigo es un bombardeo, con lo cual, gracias a ti. Y dicho esto... Te tienes que ir a la puerta, a 25, la puerta 25, que nos están esperando. Por eso era todo esto, decirme, vas a subir tú. Mientras que comenzamos ya con nuestros compañeros, en este caso Lorenzo Cabeza, Carmen Bravo, a hablar de un tema interesante. Un ranking de psicofonías, las mejores psicofonías de nuestros compañeros a lo largo de la temporada 2017-2018. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Durante toda la temporada, nuestros amigos de GPS nos han estado acompañando y nos han llevado a muchas investigaciones que han ido realizando ya no solo en la zona de Andalucía, sino incluso trasladándose a la comunidad vecina de Extremadura, y han ido obteniendo muchísimos resultados a nivel psicofónico, a nivel de, bueno, de encuentros, de todo lo que es experiencias que de alguna forma han llamado la atención y nos han indicado que el misterio realmente habita allá donde se han desplazado. En un programa como el de hoy, en el que va a ser muy de carrusel, en el que vamos a tener todos los colaboradores poco tiempo, pero vamos a tratar de condensarlo y que sea intenso, pues ellos han querido hablarnos de algo tan interesante como las mejores psicofonías que han grabado durante esta temporada. Quizás ese ranking de las 5 mejores psicofonías, ¿verdad?, que habéis ido captando. ¿Con cuál empezaríamos? ¿Cuál es para vosotras? ¿Qué vamos? ¿Del 1 al 5 o del 5 al 1? Del 1 al 5, si te parece. Del 1 al 5. ¿Con cuál empezaríamos? Pues mira, la primera, que para mí ya la hemos traído, pero bueno, para mí es una de las más impresionantes. Fue en una casa donde hicieron una barbacoa, donde estaban celebrando la inauguración de dicha casa, y en esa piscina pues ocurre un lamentable accidente, falleciendo una niña. Nos informaron sobre esa casa, decidimos ir una tarde y nos metimos en lo que es la piscina para hacer unas preguntas. Yo soy la que pregunta, es Loren, que pregunta que si conocía al hombre que ha venido, porque una vez que estábamos allí apareció, tienen cámaras puestas y apareció un señor mayor. Tienen unos sensores de movimiento, lo que es por cámaras de visión. Uh-huh. Y el hombre ve que nos metemos dentro de la propiedad. Hay que decir que es el abuelo de los niños. del niño que se ahoga. Y el hombre coge el coche y se viene para ver que pues, podíamos hacer unos ocupas, podíamos hacer cualquier que quisieran destrozar la casa. Y viene y lleva el hombre con todo respeto del mundo, le decimos a lo que íbamos, a lo que nos dedicábamos, y no tiene ningún problema en contarnos la historia, y está allí un rato con nosotros. Nos dice que, por favor, que dentro de la vivienda no entremos, que para esto es más privacidad, pero nos da libertad para que nos quedemos en el terreno de afuera y haciendo las pruebas que quisiéramos. Y el hombre se marcha con la mujer, con la señora que había venido. Pues Lore pregunta, ¿conocías a este hombre que ha venido? Y la respuesta es, sí, claro, era mi amigo. Vamos a escucharla. De momento no hay algún problema. Ahora. Sí, claro, era mi amigo. Es un susurro prácticamente. Sí, sí, sí. Lo llaman mi amigo, pero en verdad era su propio abuelo. Era es el abuelo del... La verdad es que es impresionante. Además es una voz bastante, o es un sonido bastante reconocible dentro de lo que son las psicofonías, ¿verdad? Y además con un tipo de espectro acústico que se adecua mucho a lo que normalmente buscamos. Sí, además no hemos querido repetir otra psicofonía de ahí, de esa casa, pero tenemos otra que dice, le preguntamos qué había pasado y decía en el agua, ¿verdad? Le preguntamos, ¿te has ahogado aquí? Y dice en el agua. Y igual, el mismo tono, y pone los pelos de punta, pero claro, teníamos que traer variedad. Uh-huh. La pues, segunda psicofonía del ranking es la número 3 y pasamos la noche, no podemos decir porque la persona que nos mete en este cementerio todavía está activa. Es un cementerio de aquí del sur de Andalucía. Y estuvimos pasando, hemos pasado varias noches en este cementerio. Yo pregunto, ¿hay alguien aquí con nosotros? Por la Spirit, si responde yo, pero se cuela por detrás. Bueno, yo le vuelvo a preguntar, ¿y quieres decirnos algo? Y se registra una parafonía muy clara que dice, fuera. Vamos a escucharla. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Yo. ¿Quieres decirnos algo? ¿Hay alguien aquí con nosotros? Yo. Hay un sí, luego un yo. ¿Quieres decirnos algo? Y finalmente, ¿hay alguien aquí con nosotros? ¿Sí? Yo. ¿Quieres decirnos algo? Fuera. Es curiosa, ¿eh? Sí, además lo de además, fuera... No parece que sea la misma voz del hombre que parece que dice yo. No. No, no tiene nada que ver. Una es una especie de susurro, que es el final, y las otras dos son bastante más claras, que desde luego, cuando se experimentas con aparatos que son radios, y hablamos de radiotranscomunicación o de transcomunicación, ¿verdad? Pues esto suele ocurrir, que se cuelen diferentes voces, uh-huh, o que el tono de la voz cambie. Algo que es bastante curioso, pero que en estas psicofonías, en este caso, que vosotros lo habéis grabado, bien ejemplifica todo esto, desde luego. ¿Tercera psicofonía? Pues la número 6, y esta hace muy poquitos meses que la conseguimos, era en la sala de fiesta, creo que recordáis el caso, que estuvimos con los compañeros de Sevilla Ghost, y en esta ahí estábamos haciendo unas preguntas y hay una chica que nos dice, estoy cansada. Así. Es que estoy cansada. Cansada. Es decir, nos comemos la de la en el más puro estilo andaluz. Exactamente. Vamos a escucharlo, José. Están, las psicofonías hoy están dándole algún problema a nuestro ordenador. Pero que ahí lo tenemos. Es que estoy cansado y dice algo más. No sé qué, de por detrás. Sí. Además, lo estuvimos aquí comentando de la esto posibilidad. Esto era la famosa venta maldita. Exacto. Que está en la Ruta de la Plata. Y que, bueno, era un prostíbulo. Exacto. Si no me equivoco. No te equivocas. Y tiene, pues, como podemos ver, una clara, bueno, referencia y tiene una clara asociación con lo que es la historia de aquel mismo lugar. Cuarta psicofonía, ¿qué escuchamos? Es la número 8. Nuestra compañera Carmen, la que pregunta, ¿me podéis dar algún nombre? Y la respuesta es muy clara. Es una investigación privada que hicimos con ustedes en una vivienda a las afueras de Sevilla. Sí. Y la respuesta es clarísima, dice, hospital. Vamos a escuchar. ¿Me podéis dar algún nombre, por favor? Hospital. Además lo dice bastante secuenciado. ¿Me podéis dar algún nombre, por favor? Hospital. Me lo dicen varias veces. Eso, se escucha claramente, además. Tres o cuatro ocasiones. ¿Me podéis dar algún nombre, por favor? Una casa, además, donde, bueno, la familia incluso se debió ir de la casa. Exacto. Tuvo que abandonar la vivienda. Una buena piedra de toque, en este caso, para nuestra Laura hoy en estudio, Laura Álvarez, porque, sin duda alguna, aquello era el típico ejemplo sí. de... No, ¿sabes lo que pasa? Que ahora sí podemos contar con ella. No conocíamos así nadie, pero bueno, en estos casos, pues oye, es una opción, ¿no? Hay gente y familias que pueden necesitar este tipo de ayudas y bueno, contaremos con Laura, vamos, sin problema. Y si ella se quiere meter en estos berenjenales, claro está. Por supuesto, para eso estoy aquí, para todos. Pasamos a la siguiente, es la número 11. Es una pregunta de una persona que vino a una investigación. Una ruta que hicimos con David y Selena en la casa de los niños y hacemos una pregunta donde dice el niño que estaba aquí falleció en la piscina y este niño nos dice mentira. ¿Falleciste en la piscina? Si escucháis, es un niño, se ve una voz muy como de alguien muy pequeñito y es un susurro también. Los niños acaban susurrando, no sé por qué, pero casi todas las psicofonías que tenemos de niños son susurros. Es curioso, es muy curioso. Son además voces como... hablaran como en susurro, como bajito, ¿verdad? Y que de alguna forma también nos llevan a psicológicamente a pensar en eso, en un niño. Será también una... Bueno, será eso. Igual es alguien que habla susurrando, pero nos lleva al tono de eso, de pensar que es un niño. Bueno, pues eran las cinco psicofonías. ¿Hay alguna más? Más podemos, si da tiempo. Sí. Ponemos a nuestro técnico para la siguiente psicofonía. La número 13. Dice, vete de ahí. Vamos a escuchar. Lo dice en tres partes. Vete. Sí, totalmente. Además se escucha perfectamente. Con lo cual, bueno, pues nos encontramos que han sido las psicofonías, ese ranking tan especial que nos han traído nuestros compañeros de GPS durante toda la temporada. Han estado acompañándonos con esas investigaciones que han sido de lo más interesantes y que hoy hemos cerrado precisamente con ese ranking tan curioso y con psicofonías tan buenas. Compañero, nos seguimos escuchando todo el verano. Claro que sí. ¿No? Claro, todo que el verano. Pasamos a la siguiente persona que va a entrar, en este caso telefónicamente, y que se trata de Sergio Ruiz, que va a entrar desde el País Vasco para hablarnos de un tema tan interesante como Belchite. Sergio. Muy buenas noches. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estáis? Un saludo a todos y a todo el equipo de Voces del Misterio. Bien, porque hoy además queríamos contar contigo, programa 600, en el cual nos quieres hablar de Belchite, ¿verdad? Ante todo decir que es un honor y es un placer estar en y estar a tus órdenes. Es simplemente algo que no podía imaginar hace 4 años y para mí es todo. Muchas gracias. Un placer, pues sí, compañero. Tú lo sabes bien. Belchite. Belchite, menudo proyecto tenemos entre manos, esperando las pruebas de confirmación parte de la alcaldía, en algo que va a ser un antes y un después de la investigación, tanto paranormal como histórica, en Belchite. Vamos a intentar, digo intentar hasta que no esté todo confirmado por parte del ayuntamiento, que han sido estos procesos de 2 meses, en el cual hemos llevado a cabo un proyecto muy bonito de Voz de Misterio, también está incluido, por supuesto, en el cual tanto Mister Torión como Voz de Misterio van a intentar hacer una investigación espectacular rodada por Goyano Cravero, impresionante director, en el cual ha recibido muchísimos premios, por supuesto. Con Voz de Misterio contamos con un para esa investigación paranormal. También contamos con historiadores, porque claro, cuando yo estuve aquí hace 2 meses. Sergio, ¿sí? Se te escucha un poquito mal. Si te puedes ir a otro ¿se sitio. ¿Se escucha mal? Ahora no. ¿Se me escucha bien? Estos son, tú sabes, las cosas de directo. ¿Perdón? Es decírtelo ya directamente. perdón. Nada. Pues os decía que después de todo lo que hemos estado allí, estos 2 o 3 veces que hemos estado con el ayuntamiento reunido, para intentar aclarar la historia, la verdadera historia de Belchite, no solamente la paranormal, sino todos los hechos que allí ocurrieron. Las visitas que hemos tenido privadas, sintiendo, en compañía de un compañero nuestro llamado PK, y de una guía, a solas, sintiendo Belchite, sin nadie, contándonos de primera mano de su familia lo que pasaba allí, las familias que conocí después y anteriormente de esa visita, que pues allí has conocido a Juan, que es de la oficina de turismo, aquí tenía a sus abuelos, la casa, vivieron esto de una manera, esta de otra, aquí tienes los archivos, aquí tienes debajo los miles por donde se escapaban, aquí quemaron a tantos, aquí mataron a cuantos, esto fue un... Es decir, es simplemente impresionante lo que vamos a intentar poder transmitir, y no solamente transmitir, sino enseñar nuestra historia de una forma muy seria, tanto en lo que es los sucesos paranormales que allí se dan, y la historia, por supuesto. Desde luego va a ser uno de los platos fuertes de la temporada que viene, porque si obtienen solamente la mitad de los resultados que se supone de las cosas que pasan allí en Belchite, de grupos que han ido, aquello va a ser impresionante, pero completamente impresionante. Además, el poder disfrutar de ese enclave durante prácticamente 2 o 3 días va a ser brutal. Pero tenemos la fortuna, ¿verdad? Porque es una fortuna, si todo se lleva a cabo, de poder estar allí a nuestras anchas 2 días, prácticamente 48 horas enteras para nosotros. Uh-huh. Eso es simplemente espectacular, que no todo el mundo ha podido conseguir. Y creo que es algo muy bueno para Orión y para Voces del Misterio poder haber conseguido esto. Repítelo la fecha, Sergio. Sería el último fin de semana de junio. Último fin de semana de junio, en el principio, cual es, a falta de confirmación. A falta de confirmación de la alcaldía la semana que viene. Pues será... Hemos corrido también el riesgo de que el organizador tuviera un problema logístico, ¿verdad? Será un momento, desde luego, para visitar un lugar cargado de historia, en el que sabemos que se han producido fenómenos extraños en determinadas zonas, esas psicofonías que se grabaron por parte de Carlos Bosbani, aquellas sombras que también pudieron vivir otros compañeros que han estado allí en la zona de la iglesia, y que desde luego es uno de los grandes lugares del misterio. Pero si os dijera, antes de irme, os tengo que decir que no es donde realmente se consiguen psicofonías ni sucesos paranormales en la iglesia. Hay más sitios donde tenemos la oportunidad y tenemos la certeza de guías que pasan allí sus noches enseñando a todos los que van a Belchite esos lugares. Y nosotros seremos los primeros que estaremos en esos lugares. Y los primeros en contarlos, compañeros. y los primeros en contarlo. Sin duda. Era Sergio Ruiz, que ha entrado hoy desde el País Vasco para hablarnos precisamente de una investigación conjunta que realizaremos en Belchite. Y también agradecido de tenerte en esta temporada, compañero, junto con Elena. Y en la próxima aquí te espero, en tu casa, en Voces del Misterio. No tengo palabras. Un abrazo a todo el equipo de corazón, de verdad, de Voces del Misterio. Y a ti, que se te quiere mucho. Un abrazo, compañero. Un abrazo muy grande. Y nos vamos de viaje, nos vamos a la ciudad condal, nos vamos a Barcelona. Efectivamente. Que está de moda con esto de la Catedral del Mar y que de alguna forma también es una ciudad donde tenemos muchos amigos y que está cargada de historia. Hoy nos propones un viaje rapidito. Rápido. Para conocer mejor lo que es un monumento en cuestión que tiene mucha simbología y muchos secretos, Leo. Muchísimo, es la Sagrada Familia. Vamos a dar tan solo unas pinceladas por si nuestros oyentes en estas próximas vacaciones pues se dirigen hacia Barcelona, realizarán lo que es la imprescindible visita a la Sagrada Familia. Le damos 7 símbolos masones de tanta simbología como podemos encontrar en la Sagrada Familia y vamos a empezar con el primero. El primero es el alfa y el omega. Lo encontramos por duplicado en la fachada de la Pasión. Tiene 3 fachadas, lo que es la Sagrada Familia, principales, además de portales en cada una de ellas. Y su significado es el principio y el fin. También es la primera y la última letra del alfabeto griego. Si lo relacionamos con la masonería, el alfa, pues sabemos lo que es el compás, y el omega es el fuego apocalíptico. Al encontrarlo de una manera doble, uno apuntado hacia arriba y el otro apuntando hacia abajo, reafirma lo que es una de las 7 leyes del Kybalión: lo que es arriba es abajo. El segundo, el laberinto iniciático, este lo podemos localizar en la misma fachada, en la de la Pasión, y simboliza pues perderse para encontrarse, una suerte en el ritual de la iniciación. Su punto central es la clave, el corazón por el que se accede al estado de la conciencia superior. Y también se relaciona con la mitología clásica, al Palacio de Creta, donde Dádalo construyó pues el famoso laberinto para encerrar al Minotauro. Es una pena que cuando vamos a un sitio de esto, la mayoría de estos detalles pasan desapercibidos. Exacto. Y no lo sabemos interpretar o no nos lo saben enseñar. También. Porque también estamos acostumbrados a, cuando vamos a un determinado lugar, a que nos hagan una interpretación del sitio al que vamos, interpretación de patrimonio, que sí, se llama en el ambiente de las guías, pero que realmente esos detalles que enriquecen tanto una visita no te lo saben contar. No, aparte, la Sagrada Familia, yo la visité antes de conoceros, con lo cual no tenía ni idea ni del alfa, del omega, ni del laberinto, ni nada. Te pierdes de gente que hay, o sea, merece la pena verla cuando vas a Barcelona, pero la desgracia es que como no está acabada y hay tantísima gente que accede todos los días a la Sagrada Familia, el segundo monumento más visitado de España. Es que yo te digo que merece mucho la pena, y subir a las cubiertas, subir a la parte de las torres, la vista de Barcelona es completamente impresionante, ¿no? Efectivamente. Lo que sí decirle a nuestros oyentes, que si van a la Sagrada Familia, siempre miren hacia arriba. Todo está en esa posición, de abajo hacia arriba, siempre tienen que mirar. El tercer puesto, el Sodoku, o cuadro mágico, también está en esta misma fachada. Es un cuadro de 4x4, en el que la suma de cualquiera de sus filas y sus columnas siempre se obtiene el mismo resultado. En este caso, si sumamos, siempre va a ser 37. ¡Qué casualidad! Un número mágico, maestro dentro de la masonería y de la cámara hermética. Pues 33 son los senderos que se deben recorrer para alcanzar la unidad, y según el cristianismo, 33 es la edad con la que murió Cristo. El cuarto, los signos del zodiaco, que también aparecen. Lo encontramos en la fachada del nacimiento, y encontramos tan solo los 6 primeros, desde Aries hasta Virgo, y simbolizan un proceso de fuerza y renacimiento, el paso de la ignorancia a la sabiduría. Se encuentran además en muchas catedrales los signos del zodiaco, y estos en concreto en los techos de muchas logias masónicas. El quinto, el pelícano, es símbolo de la caridad. En el grado 18 de la masonería y también en el del cristianismo, ya que si la madre es capaz de perder la vida para salvar a sus polluelos, Jesús lo era muriendo en la cruz y lo podemos encontrar en la fachada del nacimiento. Una pregunta, viendo lo de los signos del zodiaco que se encuentran en muchas catedrales, ¿esto es un poco por el Kybalion? De que todo lo que es arriba es abajo, imagino que sí, ¿no? El tema de, o sea, igual que por ejemplo la constelación de Virgo tiene su reflejo en las iglesias góticas de toda Francia, sí. Pues esto es un poco eso, ¿no? Recoger en la misma tierra también el cielo también. Al que se asemeja o al que se refleja, ¿no? Efectivamente, sí, ya te digo que la Sagrada Familia está llena de símbolos por todos sitios. Y si estuviera acabada, igual habría más símbolos. Efectivamente, claro, siempre. Seguimos. Las columnas salomónicas están situadas en el portal de la caridad. Son las llamadas columnas de los compañeros y la de los aprendices, y hacen referencia a las dos columnas del portal del templo de Salomón, llamadas en hebreo Yaquín o Boaz. También hacen referencia a Yad de Molay, el último gran maestro templario conocido. Las columnas se sostienen sobre dos tortugas, una de mar y otra de tierra, simbolizando así la dualidad. Y los dos pilares, el rigor y la misericordia, propios del árbol de la vida cabalístico, que además dan lugar en el portal de la basílica a un tercer pilar, el del hombre y el equilibrio. Y el último, el séptimo, el ojo de la providencia, lo encontramos en el portal de la fe dentro de la fachada del nacimiento. Y este símbolo tan común en la masonería y que solía representar dentro de un triángulo, a veces con rayos luminosos, representa la vigilancia del gran arquitecto universal sobre el mundo y los pueblos de la tierra. Y para que además quede el mensaje aún más claro, podemos ver en esta misma fachada a un Jesús trabajando con el martillo y el cincel, y de nuevo símbolos clarísimos de la masonería, el martillo y el cincel. A los enigmas de la Sagrada Familia volveremos, si te parece, José Manuel, y también a los de la ciudad de Barcelona, ya que esto, pues, como dije anteriormente, es una simple pincelada para que puedan nuestros oyentes tener misterios, idea. Qué de misterios, además, encierra Gaudí. Sí, toda su obra. Que tiene una vida que es apasionante, que tiene una muerte extraña, y que yo sabes que lo relaciono mucho con nuestro particular Gaudí, que era Aníbal González. Así es. Que no le va la zaga en cuanto a obra arquitectónica y en cuanto a vida interesante, y también una vida con una muerte casi paralela. Es curioso de todas formas cómo quizá a través, después de La sombra del viento, hayan salido a la luz tanto simbología como tiene Barcelona, porque es una ciudad mágica. Y es verdad que a partir de La sombra del viento se ha puesto de moda y no hay libro español que diga un que no laberinto, unos segundos, que no toque Barcelona en algún momento de su construcción. La verdad es que es una suerte disfrutar de esta ciudad y además un gran destino turístico, hombre, sabes que tienes la PortAventura también. Exacto. Pues, Leo, es un placer siempre viajar contigo porque das otro punto de la guía turística y a ver cuándo por fin nos traes esa ciudad que tanto estamos esperando, ¿no? A ver. Roma. Esperamos. A ver si para la temporada que viene puede ser que nos traiga Roma, pero seguro ya... Seguro que sí. In situ, esperemos que sí. La temporada que viene, que además va a tener muchas sorpresas. Desde ya lo voy advirtiendo. Muchas sorpresas. A ver si nos va a llevar Roma. Y de Elena, de Leo, nos vamos a Elena, de Barcelona. Volvemos a viajar al País Vasco, porque creo que tenemos ya al otro lado del hilo telefónica a nuestra compañera Elena Gil. Elena. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, compañera? Pues muy bien, muchas gracias. Hola, Elena, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, encantada de estar aquí otra vez. Encantados nosotros de tenerte, ya lo sabes. Igualmente. ¿De qué nos vas a hablar esta noche? Bueno, yo ante todo quiero agradeceros la oportunidad que me habéis dado en Voces del Misterio, sobre todo a Bauti, a ti, Pedro, bueno, a José, porque Bauti suena mucho, muy, muy familiar, ¿no? Bueno, pues a José, a Pedro, a todo el equipo, que sois maravillosos, que no tengo palabras. Sobre todo, pues eso, quiero agradeceros la oportunidad que me habéis dado y bueno, que paséis una feliz vacaciones, un feliz verano. Es que hablo así porque me oigo con retorno y me pongo nerviosa, ¿vale? Vale, no te preocupes. Sobre todo eso, y para que paséis una feliz vacaciones de verano. Quiero que aprovechéis sobre todo la noche de San Juan, porque es la noche más especial. donde más energías hay y donde se cumplen más deseos. Entonces, yo recomendaría que no perdieseis esa noche y que quemaseis todo lo negativo en esas hogueras que se hacen tan especiales, que os bañéis si podéis en cualquier playa, cualquier agua, incluso podéis hacerlo en la bañera que de vuestra casa. Por desgracia este año nosotros aprovechar esa noche lo máximo. Nosotros aprovecharlo todo lo que podáis. Buscar si queréis hechizos que se pueden hacer o si queréis yo os daré algunos, pero aprovecharla. No perdáis la oportunidad de cumplir todos vuestros deseos y todas los sueños que tengamos. Los proyectos que tengáis, ¿no? De todas formas, te decía Elena que nosotros este año, el día de la noche de San Juan, por desgracia, como no nos vayamos en el lago del Parque del Alamillo, porque es que no solamente tenemos... Tenemos una cita esa noche muy importante, que hay que recordarlo porque es para un acto solidario y que creo que es... Que creo que hay que destacar que con la asociación con Gata Salvaje, efectivamente, sobre todo que trabajan con animales, que trabajan con perros, que trabajan con animales domésticos, con gatitos, y que vamos a estar allí apoyándolos y en este caso pues parte de este equipo dando, como es el caso de David, como es el caso nuestro, dando una conferencia de diferentes temas en apoyo precisamente del mundo animal. Por eso te decía, Elena, como vamos hasta aquí haciendo pues una labor social para los animales que tenemos, tanto José Manuel como yo en casa, pues me parece a mí que la playa nos va a tocar un poquito de lejos este año, por desgracia, para la noche de San Juan. Pero bueno, agua y en el parque, algo podremos hacer. En la bañera también tienes agua, que sí, pues hombre, también vale. Hombre, y en la ducha. Además yo eso lo hago normalmente todos los días. Pues esa noche con más motivo, con sal, hacer posible con sal. Bueno, no sé, o igual cuando terminemos ¿qué ritual, lo que sea. ¿Qué ritual nos recomiendas esa noche? Yo esa noche os recomiendo, Elena, escribir todo lo que queráis quitar, todo lo que queráis desecharos de este año o del pasado, todo lo malo que tengáis, lo escribís en un papel y lo echáis en una hoguera, que se queme todo lo malo. En otro papel escribís todo lo que queréis, todo lo que deseáis, todo lo bueno, y también a partir de las 12 lo echáis en la hoguera. Y si no, lo podéis meter también en una botella, escribís todo lo que queráis para a partir del verano, por supuesto, todos los proyectos, todos los deseos, lo metéis en una botella, lo cerráis y lo tiráis o al río, o lo podéis tirar al río o al mar. Yo prefiero el fuego. El fuego no deja rastro, además. El fuego es lo mejor, sobre todo en la noche de San Juan. Pues, compañera, un placer haberte tenido esta temporada con nosotros. Igualmente. La próxima temporada te espero. Te espero aquí en tu casa, en Voces del Misterio. Espero que también nos veamos. No sé si visita al norte, no sé si visita al sur. O igual nos vemos en Valencia. No lo sé, igual nos vemos en un punto medio, igual nos vemos en Zaragoza. Pero sea como fuera, que los hados nos sean propicios y que podamos vernos y que podamos seguir contándolo, compañera. Pues sí, eso espero, que nos podamos ver muy pronto y sobre todo conocer a parte del equipo que no conozco. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Elena. Y un placer. Gracias. Gracias. Bueno, era nuestra compañera Elena, que lleva el aspecto así más mágico, más, ¿verdad? Uh-huh. Y que también, bueno, también es gratísimo la simpatía que tiene. Yo la verdad es que la conocí hace ya tiempo, pero cuando realmente tuve un contacto, un trato con ella fue durante las jornadas de Eibar. Y bueno, junto con mi buen amigo Enrique Chazarra, son mis vascos preferidos, sin lugar a dudas, porque, bueno, aparte que Enrique Chazarra es uno de los grandes investigadores que tiene este país, pero también hemos de tener en cuenta algo importante, y es que nuestro compañero Sergio Ruiz allí también es uno... Tiene unos conocimientos amplísimos sobre todo lo que es el tema de ufología, conspiraciones, es tremendo, ¿eh? Y además, no solamente eso, le tenemos que dar públicamente las gracias porque desde que está en este programa y tanto intercambiamos contenido, hombre, nos escucha mucha gente por el País Vasco y, hombre, es de agradecer también esto a nuestro compañero Sergio. La investigación que hicimos con él, o que yo tuve la suerte de hacer con él en Madrid cuando lo conocí personalmente, y luego, pues... la cantidad de contenidos que nos trae toda la semana. Pues vamos con nuestro compañero David. Nuestro compañero David, con nuestro compañero Juan Gómez, que además lo tenemos de viaje, lo tenemos por las Islas Orcadas y demás, y ha querido entrar en un programa como este, pues para también hablarnos un poquito de misterio. Programa 600 en el que estamos haciendo un repaso, una selección de aquellos temas más interesantes, de aquellos temas que nuestros colaboradores han querido traernos o simplemente sorprendernos, que todavía queda mucha noche. Juan, ¿qué tal, compañero? Hola, ¿qué tal? Un verdadero placer. No me podía perder, a pesar de la distancia y los kilómetros, de este programa número 600 y, evidentemente, estar, da igual en el punto del planeta donde estemos, hay que estar en este programa que, desde luego, merece la pena. A ver, cuéntame, ¿qué estás haciendo allí que hace tanto frío? Pues ahora mismo me encuentro, bueno, acabo de regresar de las Islas Orcadas porque he estado haciendo una serie de investigaciones acerca de unos antiguos pobladores que había hace unos 5.000 años y que desaparecieron sin dejar rastro. Los antiguos pobladores de las Orcadas, estamos hablando de los antiguos orcadianos que dejaron vamos a decir que su rastro a través de los megalitos, a través de los cromlech, a través de esos monolitos de piedra, algunos de ellos de más de 4 metros de altura y de más de 10 toneladas de peso, y que fueron colocados en diferentes lugares de las Islas Orcadas. Además, hemos estado investigando lugares increíbles como auténticas tumbas. Nos hemos metido en tumbas de hace 4.500 años para descubrir cómo estos antiguos orcadianos, que como digo, desaparecen hace unos 2.500 años, prácticamente de toda la isla y sin que nada se sepa de ellos, cómo iniciaban sus ritos, cómo buscaban lo sagrado y cómo se colocaban en determinados lugares casi mágicos, seguramente que para ellos, en donde realizaban estos mismos ritos, ¿no? También he estado investigando un lugar que se llama el Nesteprovgar. Fíjate, es un asentamiento también de hace unos 5.000 años en donde sus habitantes destruyeron su propio pueblo. Eso es algo increíble porque lo que nos dicen es que ese lugar que está situado también en la isla principal de las Orcadas, ese grupo humano, después de habitar ese asentamiento probablemente durante siglos, si no milenios, destruyeron su propio pueblo y luego hicieron un ritual realmente extraño, matando más de 400 cabezas de ganado y dejando solamente las tibias en un lugar en concreto de esas cabezas de ganado. Estamos hablando de miles de tibias de ganado puestas en un solo punto, en ese asentamiento, después de que el propio pueblo lo hubiera destruido. Algo realmente extraño. ¿Qué es lo que ocurrió ahí para que no solo destruyeran el pueblo, sino que además salieran de la isla despavoridos? Prácticamente hay lugares donde dejaron sus enseres, donde dejaron sus piezas de valor, en pasillos, en oquedades, en zonas donde casi eran de paso, es decir, parecía más bien que las habían tirado o se las habían arrancado de mala manera, y este grupo humano que vivió allí hace unos 5.000 años desaparece exactamente hace 2.500 y nada se sabe de ellos. Vaya aventura, compañero. ¿Y dónde vamos a poder apreciar todo ese trabajo? Pues vamos a intentar realizar un reportaje, vamos a hacer un reportaje en revista, evidentemente en la revista Enigmas. Intentaremos hacer un amplio reportaje más fotográfico. Yo ya he estado dando unas pequeñas pinceladas en Facebook porque allí, a pesar de la mala cobertura, pues sí he podido publicar algún vídeo de alguno de estos lugares en concreto y también de esos misterios que rodean todas las Islas Orcadas, que es un lugar que a mí me preguntaban, bueno, ¿eso dónde está, no? Pues si lo situamos en el mapa, está al norte de Escocia, son unas islas que hay que viajar en ferry hasta ellas y también tienes que moverte entre ellas en ferry, metiendo el coche y, bueno, en fin, moviéndote por las carreteras que tienen en ese lugar, ¿no? Y allí te encuentras lo insólito, lo extraño de un grupo humano que es totalmente desconocido, que desaparece de manera enigmática, que, por cierto, además, había utilizado, vemos que estructuras de otro grupo humano anterior, del cual aún se sabe menos. Por lo tanto, estamos ante un misterio arqueológico, a un misterio prácticamente antropológico y de una raza de la cual no sabemos nada. Pues era nuestro compañero Juan Gómez, que en un día tan especial como hoy no ha querido faltar a esta cita en nuestro programa 600 y que, advierto, El próximo día 21, 22 y 23 de junio, en este caso el día 23 de junio, estará en Sevilla hablando de las cuevas y sus misterios. Su libro, su obra, con la editorial Luciérnaga, del sello Luciérnaga, de la editorial Planeta, y que tiene muchísimos que contar, porque les garantizo una cosa, es todo un espectáculo de conocimiento asistir a la conferencia de nuestro compañero Juan Gómez, siempre presto a investigar, buen investigador, buen periodista y buena persona. Compañero, muchísimas gracias y, como siempre, buen viaje y te espero la próxima temporada. Un verdadero placer. Programa 600, inigualable, que sean no 600, 1.200 o 5.000 más, los que haga falta, con tal de seguir enganchados a esto del misterio. Y, por supuesto, nos veremos en esas jornadas en el Centro Cultural Don Cecilio, hablando de cuevas, y puede que cuente algunas de estas anécdotas que me están ocurriendo en las Islas Orcadas acerca de los misterios que aquí albergan. Y trate a nuestra Rocío, compañero. Por supuesto. Un abrazo. Un abrazo grande. Y ahora sí, ahora entramos directamente con nuestro compañero José David Flores. José David, Selena, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, José. Hola, buenas noches. Ahora sí. Ahora sí. Que bueno, también gratísimo tenerte en un programa como el de hoy. Teneros en un programa como el de hoy. El placer es nuestro, José. En un programa como el 600 de Voces del Misterio, que coincide también con nuestro final de temporada regular. Luego ya, como he comentado, empezamos el horario de verano, la temporada de verano, uh-huh, como todos los años. Pero que hoy nos queréis sorprender con un caso interesantísimo que habéis estado investigando en Amate, creo. Y que seguimos investigando en Amate. Es un caso que tiene escasamente pues 3 semanas. Nos llama una chica. Y fíjate el mensaje que nos pone. Nos pone, escribe por WhatsApp, y el mensaje fue muy escueto. Ayúdame. Ese fue el mensaje. Claro, cuando tú lees eso, ¿qué te pasa, no? Y la chica, entre los nervios que tenía y demás, lo único que acertaba a decirnos era que fuéramos a su casa, que por favor allí pasaban cosas muy raras, y que por favor que fuéramos. Bueno, pues cogemos los bártulos y nos acercamos hacia el Parque Amate. Nos encontramos una casa humilde, una chica que está poco a poco arreglando un piso. Una chica que tiene un niño de 11 años, una niña de 9 años y otra pequeña de 2 años. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, esta chica lo primero que nos cuenta es que su pareja, su anterior pareja, cuando estaba sentado, ellas se acababan de mudar, y cuando estaba sentado lo que es el sillón que hay en el salón, resulta que se queda de estas veces traspuesto y ella se estaba duchando. Escucha unos ruidos en la terraza y él lo único que dice es, ¿no puedes hacer un poco menos ruido? Que claro, ella escucha... Pensando que era alguien, claro, de la casa. Ella escucha que está hablándole y dice, ¿qué dices? ¿Qué estás hablando? En ese momento, claro, él al escuchar que dice que estás hablando a una voz lejana, es que ella estaba en la ducha, ella no estaba allí. Eso lo dejan como, bueno, habrá sido el vecino de arriba, habrá sido en la calle, habrá sido en algún sitio, y no le echan mucha cuenta. La cosa fue poco después, estamos hablando de días siempre, un día, dos días después, en el que este mismo chico se encuentra en el salón sentado, viendo la televisión. Él ve por el rabillo del ojo como una sombra pasa y se dirige hacia la cocina. Cuando él mira hacia la cocina, se encuentra que la puerta, el picaporte de la puerta, baja solo, vuelve a elevarse, se abre la puerta se cierra, y allí no había nadie. Lo más curioso, las ventanas estaban cerradas. Corrientes de aire no puede ser. Desnivel de la puerta, tampoco. La puerta está perfectamente nivelada. Con lo cual, ¿quién abrió aquella puerta? Es más, ¿quién movió el picaporte para abrir aquella puerta? No lo saben. Nos llama esta chica, como digo, vamos a su casa y nos dice que, por favor, porque es que anoche nos pasó algo también, ya que yo ya no aguanto más. ¿Qué te ha pasado? Mira, anoche se quedó mi hijo aquí durmiendo en su cuarto con un amigo. El amigo, a altas horas de la madrugada, se despierta llorando, porque alguien, él dice que alguien le ha agarrado del brazo, le ha tirado del brazo y lo ha tirado de la cama. Claro, cuando te cuentan todo esto, la impresión que te da es que, hombre, los nervios pueden influir en todo esto, evidentemente. Pero es que son muchos casos, sobre todo de gente ajena a lo que es esta chica, ¿no? Ajena en el sentido de no es una persona la que lo cuenta, sino varias personas. Bien, entrando en profundidad en lo que es la historia de la casa, lo primero que nos encontramos es que en la casa vivía una señora, fallece en la casa, fallece de una enfermedad. Anterior propietaria, fallece en esta casa, pero hete aquí que cuando tiras en profundidad de la historia, resulta que esta mujer había sido maltratada, había sido víctima de malos tratos, no solamente por su marido, sino también por otros familiares suyos, cercanos. Elena, allí cuando vais, cuando entráis en la casa, ¿qué percepciones tiene uno? Yo como mujer me sentí muy cómoda. Es que es necesario saber el resto de la historia para saber por qué incluso la perrilla que acababa de parir a él lo rechazaba y a mí, sin embargo, me dejaba tocarla sin problema. Eso es normal. O sea, que con mi cara es normal, pero bueno. O sea, hasta el punto de que él iba a lo que era la habitación del fondo, que era donde suceden todos los ruidos, y él se sentía lo que era incómodo. Yo fui, y yo si hubiese sido por mí, no me iba. La dueña era un encanto, los hijos eran un encanto, la habitación era un encanto, todo era maravilloso allí para mí. Pero teníais, o tienen un problemilla. Sí, pero claro, es que la presencia básicamente es cuando hay hombres en la casa. Hay un rechazo a la figura masculina. Sobre todo, José, porque sabemos que en los lugares encantados suele pasar este tipo de cosas cuando hay relación o bien con la persona que vive allí o bien con algún elemento de la casa. Y en esta casa aún quedan cosas de esta mujer. ¿Habéis podido grabar algo? Se ha podido grabar algo. Se ha podido grabar porque pusimos las grabadoras, pusimos los diferentes sensores. Evidentemente se hicieron mediciones de campos electromagnéticos, cosa que no echamos cuenta a los valores, puesto que es una casa habitada, una casa electrificada. Que tienen wifi, que tienen... Efectivamente, no, eso no servía para nada, pero bueno. Pusimos diferentes sensores. Es cierto de que en algunos casos pues te daban algo que podríamos llamar al menos curioso, denominarlo como tal, pero lo más curioso de todo fue este audio, ¿no? Un audio en el que preguntamos que, bueno, ¿por qué estás aquí?, ¿no? Y hay una voz que nos dice, mi casa. Es curioso porque, como digo, esta mujer fallece allí y fallece por víctima de malos tratos. Pero es que hay algo más, José. Esta chica, su anterior pareja, en algunos casos la amenazaba también con malos tratos. Fíjate qué curioso. Hay una de las veces en las que este hombre le dice a esta chica que la próxima vez te tiro por la ventana. A partir de ese momento, las ventanas de la casa, cada vez que estaban abiertas y él estaba dentro, se cerraban solas. Son puertas correderas, no son puertas de bisagra, con lo cual es aún más extraño. Vamos a escuchar esa psicofonía que nos has traído y que está grabado en este piso encantado que estáis investigando y que dice mi casa. Vamos a escucharlo. En mi casa, algo así es. Seguimos investigando, ¿verdad? Sobre todo por, yo te decía esta mañana, la traca final, ¿verdad? Hace una semana fue la final de Europa League. Sí, bien. Estaban en su casa viendo el partido. Había 5 amigos en la casa y uno de ellos, bueno, pues en el momento que están eufóricos viendo el fútbol, mira hacia el lugar que te estábamos comentando antes de esa cocina y se encuentra una señora de pie. Una señora que evidentemente no pertenecía al grupo de los que estaban allí. Ni a la casa física. Este chico se asusta y cuando llama la atención de sus amigos que están allí, todos los amigos, al mirar a la derecha, ven a esta señora. No es uno, son todos. evidentemente te puedes imaginar la que se formó en la casa. Salieron todos despavoridos de la misma. Esta chica ya no puede más. Ya no puede más. Dime ya no cosa, sabe qué hacer. Para finalizar, ¿viven allí? Siguen viviendo allí. Siguen viviendo allí. Pues tenemos que seguir por indagando, supuesto, para contarlo, para saber contarlo. Compañeros, muchísimas gracias. Selena, gracias. Un placer. Gracias, un placer tenerte por esta casa. Y David, un placer también. Igualmente, compañero. Y vamos a seguir con nuestra compañera Susana, que creo que nos vas a contar una experiencia personal tuya, ¿no? Algunas experiencias. Algunas. A ver si tu marido, si Lolo que está aquí se quiere animar esta temporada y así le coge el gusanillo para el año que viene y te va haciendo también una ayuda, porque seguro que algunas las habrá vivido contigo. Las que traigo son anteriores a conocerlas. Ah, vale, pues. Las que traigo son anteriores. Bueno, algunas ya estaban en mi vida, pero no, él las conoce, pero no las viví yo sola. Pues cuéntanos esas experiencias. Pues mira, esta noche, por ser un programa así especial, os voy a hablar sobre, efectivamente, mi propia historia, y con ello van a entender, tanto los oyentes como vosotros, por qué el primer programa en el que participé elegí el tema del contacto con el más allá a través de los sueños. Mi interés por el misterio y por los fenómenos paranormales nacen de mi propia curiosidad por intentar entender el por qué me ocurren ciertas cosas. Y es que desde los 4 años de edad que me ocurrió la primera hasta la actualidad, han sido más de una docena de personas, tanto familiares como personas muy queridas por mí, las que me han avisado, entre comillas, de que iban a fallecer. Mi primera experiencia fue a los 4 años, cuando falleció mi abuelo. Soñé con la habitación de mi abuelo en el hospital. Mi abuelo falleció de una enfermedad. Y la noche en la que falleció, yo soñé con su habitación del hospital y soñé que mi abuelo se despedía de mí y me decía que se tenía que ir. Eso te iba a preguntar si era en el momento de morir, porque sabes que estuvimos, yo creo que tú estuviste en la conferencia, que la saco muchas veces a colación porque es que yo aluciné con esa conferencia. De Emilio Carrillo con el tema de las ECM y el tiempo de tránsito que las personas que fallecen se toman para despedirse de sus seres queridos. Por eso te voy a preguntar, sí, que en ese caso, por ejemplo, estaríamos hablando de ese tránsito que tiene el espíritu o el alma o lo que sea de una persona. Entrar en el espíritu o en el alma, sabes que entra en temas religiosos y hay cuestiones de temas de este tipo de contacto en todas las religiones. Pero bueno, al fin y al cabo somos lo que somos y nos han educado como nos han educado, con lo cual aquí hablaremos del espíritu o del alma que vienen a despedirse, pues en ese caso, de su nieta, que eras tú. Esa misma noche, tanto mi padre como mi hermana mayor tuvieron un sueño muy similar, solo que ellos lo tuvieron en la casa donde vivíamos entonces, en el barrio de Triana, y yo sí soñé con la habitación de mi abuelo en el hospital. Yo con 4 años obviamente no había visitado esa habitación, no la conocía. Él se despedía de mí y salía volando por la ventana, simplemente. Pero lo curioso es que yo, cuando le describí la habitación a mi madre, la habitación coincidía con la habitación de mi abuelo. Bueno, al fin y al cabo, la cual no conocía. A ver, nos hemos reído, pero al fin y al cabo no deja de ser también una figura muy espiritual que el alma se vaya. Se despegue del cuerpo y se vaya de alguna forma. Sí, además fue similar en el caso de mi padre y de mi hermana. O sea, también se iba volando. Pero en el mío pues fue en otro sitio. Esto puede quedar como que siempre se habla de que los niños pues, tienen una sensibilidad especial, pero continuó al cabo de unos añitos, pues falleció mi bisabuela. Esto ya no fue en sueño. Yo me desperté aquel día muy contenta, como si hubiera ocurrido algo bueno. Desperté a mi hermana diciéndole que se levantara, como feliz. Mi madre entró en nuestra habitación llorando para contarnos que había fallecido mi bisabuela, pero a mí no me producía tristeza, a mí me producía, era la sensación de alegría. ¿Qué pasa? Que mi abuela era una persona que llegaba a casi a los 100 años, o sea, tenía, creo que eran 95 o 97 años cuando falleció. Y estuvo postrada en una cama porque ya pues estaba muy mayor y estaba muy mal. Entonces yo lo identifico como la sensación de liberarse de esa situación en la que ella estaba, un tránsito bueno. ¿Se queda ahí? Pues no. Ha sido casi 13, 14 personas las que me ha ocurrido. Después fue mi prima, una prima que murió siendo una niña, por desgracia, por una enfermedad. También soñé con ella justo el día antes de que falleciera. Soñé que estaba en un parque o en un campo feliz. Ella estaba feliz, le rodeaba mucha luz. Y esa mañana al levantarnos, pues, no, mentira, creo que fue por la tarde, creo recordar, yo era muy pequeña todavía ahí, también falleció ese mismo día. Después de eso pasó un tiempo hasta que ya siendo una adolescente, sobre los 15 años, falleció un amigo muy querido por mí en un accidente. No sabíamos todavía nada de si estaba vivo, si estaba, había fallecido. Yo no hacía más que, tú sabes, la desesperación de no saber lo que, pues yo hacía, lo que hacía era rezar. Y fue como si alguien estuviera al lado mía y me dijera, no pidas más porque pero ha fallecido. Pero tú, o sea, ¿sabíais que vuestro amigo tiene un accidente? ¿Cómo? Sabíamos que había tenido un accidente, pero no sabíamos que había muerto. Vale. Él había fallecido en el acto. Eso no lo sabíamos. Entonces no existían los móviles ni nada de eso. No, por eso te preguntaba. Y en ese momento yo ya sabía que había fallecido, efectivamente había fallecido en el acto. Y la noche después tuve un sueño con él, en el que me decía que no llorara, que no me preocupara, que él estaba muy bien y que nos veríamos, que algún día volveríamos a vernos. A ver, todos los... Es que es curioso por eso, porque es cierto lo que hablaba antes, de que todas las experiencias que tú estás contando, realmente cuando los que escuchamos ese día la conferencia o conferencias que se han dado sobre esto, realmente, es decir, señores, que... Si hay de la creencia que sea, es que algo más hay. Es decir, yo lo tengo claro, porque por lo he eso, leído, o sea... Por eso te digo que realmente es un canto a eso, a la esperanza, al hecho de que... Y además todos los que tienen una experiencia cercana a la muerte siempre dicen lo mismo, que es volver a la vida, pero la ves de una forma completamente distinta. Sabes que lo que tienes que hacer es lo que decimos siempre, por desgracia lo hacemos poco, disfrutar de las cosas. Hombre, a ver, que ojalá se pueda disfrutar dentro de las posibilidades. Ojalá se pudiera dejar muchas cosas que se tienen que hacer por obligación. Pero es verdad que cuando tienes ese tipo de experiencia, es lo que tú dices. O sea, en la muerte muchas veces la vemos como algo malo, pero realmente nada de ser un canto a la esperanza, porque saben que te están esperando algo más allá. Lo que se hablaba, los seres de luz. Sí. No simplemente tú, tus familiares o tus seres cercanos, sino lo que ellos son realmente. Sí, exacto. Pues después de esto me ha ocurrido pues con amigos cercanos de cierta edad. Me ocurrió también con un vecino que tenían mis abuelos, que yo llevaba 20 y pico de años sin verlo, un hombre que había estado muy enfermito. Y yo lo recuerdo de niña metido siempre en la cama, pobrecillo. Llevaba, pues eso, 20 y pico de años sin saber nada de él, y de buenas a primeras, pues una noche volví a mi casa, empecé a acordarme de él, empecé a pensar en él cada vez más. Recordé cuando iba a verlo, cuando ya estaba peor, pobrecito, que se ponía a llorar cuando nos veía. Y de buenas a primeras, pues eso, volvió a venirse ese sentimiento de, bueno, pues ha fallecido. A la mañana siguiente me despertó mi madre. Y cuando me fue a dar la noticia, pues le dije, mira, sé lo que me vas a decir, es esto. ¿Pero te dan algún mensaje en esos sueños? Es decir, te dicen... No, es que no, eso no fue en sueño, eso yo estaba completamente despierta. Vale, pero cuando has tenido ese contacto, sí es un... O sea, ¿te dan algún mensaje de estoy bien, con lo que has dicho antes, por ejemplo, de tu amigo? Ese tipo de mensajes me lo dan en sueño. Cuando estoy despierta y se me viene eso, es como cuando tú ves en la televisión una noticia y ya sabes esa noticia, ¿no? Sí. Pues exactamente igual. ¿Dónde ya vino? O sea, yo sí, me acuerdo de ellos y me acuerdo de experiencias compartidas con ellos, y de repente sé que esa persona ha fallecido. Y eso, estando despierta, me ha pasado en 4 ocasiones de todas. Entonces, pues, como mínimo es llamativo. Sí, no, yo te voy a quitar el teléfono de WhatsApp. O sea, yo, no, deja. Hombre, para mí no es del todo agradable este tipo de cosas. Por una parte, como tú dices, te queda la esperanza de eso, de no, y aparte, la certeza. Yo tengo la certeza. Pero también te digo una cosa, por ejemplo. Es cierto que no son agradables, pero también es verdad que todo el mundo... Son bonitas, ¿eh? Todo el mundo, y es la película de fantasmas por antonomasia, súper preciosa, que juegos, todo el mundo espera un último mensaje. Es decir, el hecho de que te dé la posibilidad de poderte despedir... Yo me siento muy afortunada. Por eso te digo. O sea, afortunadísima, sobre todo cuando son personas cercanas, queridas. O sea, que está claro. Muchas personas, y yo estoy pensando en personas de mi familia, darían lo que fueran por tener ese último mensaje de la persona que ha fallecido. Pues sí, pues sí. Por desgracia, de todas ellas solo ha habido una que ha sido desagradable. Fue muy desagradable. Fue un amigo que falleció también en un accidente de tráfico no hace muchos años. Y este chico murió en un accidente de moto. Y yo me enteré de su fallecimiento. Y esa noche soñé con él. Yo estaba dentro del coche y se me acercaba a mi ventanilla, que a mucha gente se le vendrá la imagen de el sexto sentido. Pues era muy parecido. Yo estaba en el sitio donde había tenido el accidente y este chico se acercaba a mi ventanilla con la cara llena de sangre y con la cara desconcentrada, como si no supiera dónde está. Claro. Claro, yo en ese momento, cuando me desperté, pensé, bueno, esto es de la impresión y demás, porque este chico, a mí, yo lo que sí habían dicho es, vamos, que él iba con su casco puesto. Pues esa mañana, cuando fui a casa de mis padres, me enteré de que el chico tenía la cara llena de sangre porque el casco se le había partido por la mitad. Claro, que lo que tú has dicho, además, igual que fue una de las explicaciones que también se dio en esa conferencia, el hecho de por qué hay fantasmas, llamémoslo así, o personas que se quedan aquí porque no pasan la zona de tránsito, porque realmente hay personas que no saben que han muerto. Es decir, esa fue la impresión que a mí me dio y a mí me dejó muy mal. Lógicamente, es que ver a una persona así tiene que impresionar mucho. Sí, sí, sí, muchísimo. Yo recé, le puse vela, hice lo que buenamente pude dentro de mis posibilidades, no sabía qué hacer, pero tenía un desasosiego terrible porque realmente me quedé con la impresión de que ese chico no se había ido bien, es que no se había ido. Entonces esa fue la peor de todas las experiencias. Luego he tenido experiencias preciosas, como cuando falleció mi otro abuelo, que también vino a despedirse, igual que los otros sueños, estaba rodeado de mucha luz, estaba muchísimo más joven de lo que él falleció, por lo menos la mitad, y en el sueño le vi coger en brazos a una niña de un añito más o menos, sabía que era una niña porque estaba vestida de rosa, no le pude ver la cara, pero ¿cuál es el detalle? Pues que mi sobrina había fallecido en el mismo parto justo un año antes de ese sueño. Y yo lo interpreté como que él la había recibido, como que estaban juntos. Y ahora ve cómo seguimos. ¿Y cómo seguimos? Pues, en fin, yo solamente quiero que los que nos estén escuchando, si han compartido este tipo de experiencias, que sepan que no son los únicos, y los que no lo hayan compartido, pues que espero que por lo menos les haya dado la esperanza de que efectivamente hay algo más. Pues, y ellos están ahí y tengo la certeza de que ellos siguen al lado nuestro. Pues Susana, muchísimas gracias por compartir esta experiencia, porque como dije en otra ocasión cuando vino nuestro compañero Ale, que también contó una cosa similar, hay que ser muy, muy, muy poco egoísta para contar esto. Dicho esto, ya te digo, felicidades por contarlo y felicidades porque tú santo. Muchas gracias. Así que no nos podemos olvidar que luego, efectivamente, como está diciendo, sí, sí, Lolo, voy a invitar a luego una copita. Nos tomaremos algo a tu salud. Pues muchas, Susana, gracias. Muchísimas gracias. Te esperamos en la próxima temporada. Muchas gracias. Y vamos a seguir con una de nuestras últimas incorporaciones, Laura Álvarez. Laura, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Sabes que es un auténtico placer tenerte en esta mesa. Pues estoy igualmente encantada y sobre todo ahora agradecida a lo que ha contado Susana, porque realmente pone los pelos de punta y... Más que los pelos de punta, yo he tenido que cortar porque es que además, bueno, en fin, nos hemos emocionado todos, sí, un poco en el estudio escuchando esto, porque además, a quien más y quien menos, por desgracia, pues la vieja de la guadaña nos ha venido ya a visitar a nuestra familia. porque pues, es ley de vida. Lógico. Entonces, pues bueno, todos nos acordamos de eso, de ese último contacto de que hubiéramos querido tener con esa persona que queríamos y que por desgracia pues ahora no tenemos al lado. Pero como decía antes José Manuel, pues contigo vamos a aportar coherencia un poco a este grupo, que muchas veces se nos van las cosas y se nos van los programas de las manos, y tú vas a poner un poco de orden y a intentar descifrar pues, los misterios de la mente. Empezamos con ese pedazo de programa que nos marcamos de las psicopatías del gen humano, y hoy nos vas a hablar ¿de qué, Laura? Hoy voy a hablar de la histeria colectiva o psicosis en grupo. Uh-huh. ¿Vale? Que además viene muy bien porque muchas veces hay excursiones o grupos de personas que estamos en un sitio determinado, por eso decimos también que es muy peligroso liar estos sitios sin una preparación y sin una persona que controle un poco. Porque como tú vas a contar ahora, el hecho de que una persona diga algo y los demás pueden llamarse a eso, a correr, a volverse un poco... Efectivamente, con lo peligroso con lo que conlleva eso. Y además con los sitios normalmente que se suelen entrar para hacer este tipo de investigaciones que no es que estén precisamente bien de chapa pintura, vamos. Sí, sí, totalmente. Bueno, pues la histeria colectiva es un fenómeno sociopsicológico de la manifestación de los mismos o similares síntomas por más de una persona. En general, la histeria colectiva comienza en un único individuo que se enferma o se vuelve histérico durante un periodo de estrés, y ante la manifestación de estos síntomas, otra persona, otras, comienzan a sentirlo también. La histeria colectiva es un caso de ataque de ansiedad en grupo. Se caracteriza porque aparecen una serie de síntomas físicos y psíquicos que se van propagando en un colectivo. Como en un efecto dominó, los síntomas se van contagiando de unos a otros, y después cuando se examina médicamente a los afectados, pues no se descubre ninguna anomalía, ni en sus cuerpos ni en sus mentes. Además de pánico, pues muchas veces también presentan una gran variedad de expresiones físicas, como dolores de cabeza, adormecimientos, desmayos, convulsiones y hasta cegueras. Y quien queda atrapada en esta red de histeria colectiva experimenta lo que ocurre como algo real. O sea, no piensa en ningún momento que haya podido ser fruto de una alucinación, sino que lo ven absolutamente, uh-huh, absolutamente real. Según el sociólogo Robert Bartolomeu, hay unos 100 brotes de este fenómeno cada año. El nombre oficial de este trastorno, o sea, que es más comúnmente conocido, indudablemente es como histeria colectiva, pero está todavía en debate el nombre oficial y se conoce por varios nombres. En el Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, que es conocido con las siglas del DSM, la edición vigente, que es el DSM-5, el nombre que se le da es el Trastorno Neurológico Funcional. En el anterior, en el DSM-4, lo llamaban Trastorno de Conversión. Y en el pasado pues, se llamaba Enfermedad Psicógena Masiva, o Histeria Colectiva, o Psicosis en Grupo, o sea que tiene diversos nombres. Lo que sí es importante es señalar que el trastorno no es un diagnóstico de grupo, sino individual. Es un trastorno individual. Uh-huh. Es un trastorno del que se sabe realmente poco, aunque si bien se desconocen las causas que produce este delirio colectivo, los expertos sí coinciden en que se trata de una situación en que los signos y síntomas de una enfermedad se esparcen con rapidez en un grupo, sin que haya ninguna causa biológica. La histeria colectiva afecta el comportamiento, presenta síntomas parecidos a una enfermedad neurológica, pero cuando se hacen los análisis pertinentes, pues se descartan todas las enfermedades conocidas y no se puede explicar su causa. Una de las razones por las que se sabe tan poco justamente de este fenómeno es porque la mayoría de quienes están afectados por este fenómeno no consultan después de haberlo padecido. Por eso los estudios al respecto son muy escasos y se basan sobre todo en conjeturas más que en hechos establecidos. Hay muchos casos documentados a lo largo de la historia. Yo, como estamos mal de tiempo, me... No, aparte, no quemes el tema. Tienes una temporada entera por delante, Laura. Bueno, hay mucho que presenta, hablar. Pues, hombre, y más aquí. Sí, sí. Sí. Si normalmente la gente normal tiene una tarita, imagínate muchos de nosotros que dicen, pero estáis chalados, ¿de verdad os metéis un sábado ahí? ¿Para qué? Con lo bien que se está en el cine, lo bien que se está en casa, pues nos gusta. No, pero esto es realmente alucinante y efectivamente hay mucho de qué hablar. Pero bueno, me ha llamado la atención dos de ellos, bueno, y sobre todo los he elegido, por la cercanía en el tiempo, uh-huh, y otro justamente porque hace ya unos cuantos siglos que pasó. Entonces, un caso reciente de histeria colectiva se presentó en un poblado al norte de Malasia. ocurrió en una escuela local. Un grupo de estudiantes dijo que había visto una figura negra paseando por los pasillos. Con el paso de los días, otros estudiantes, incluso algunos profesores, relataron algo similar, y una maestra llegó incluso a afirmar que la figura negra había querido entrar en su cuerpo. Entonces, imaginaros la que se pudo formar en el colegio. Uh-huh. La escuela tuvo que cerrar temporalmente, llamaron a expertos en exorcismo, fenómenos similares, hicieron varias sesiones de oración y deliberación, y después la escuela reabrió y todo volvió a la normalidad y ya no se volvió a saber nada más. Y después este, que me llama mucho la atención porque además fue en 1518, es un caso de histeria de danza incontrolable. Se produjo en Estrasburgo. Un residente de la región comenzó a bailar en la calle, aparentemente sin ninguna razón y sin ninguna música tocando. Los relatos cuentan que sus pasos duraron entre 4 y 6 días, sin interrupción. Y en una semana, 34 personas se habían sumado a la danza. Y en menos de un mes, ya había más de 400 personas bailando frenéticamente en las calles. Esto es como el típico, esto que vas a algún sitio, y además que hay estudios de eso, te pones a mirar para arriba... Y todo el mundo empieza a mirar. ¿Y qué hay? ¿Qué hay? Y luego al rato está viendo uno que se va a tirar. Mirar cansa menos, ¿eh? Un mes bailando. Pero estamos hablando, no era entre 4 y 6 días, pero que en un mes ya había tantas personas. Buah. Pero el caso es que, claro, finalmente, indudablemente, pues murieron de agotamiento la mayoría, o de causas como ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares, indudablemente. O sea, es que era sin parar. Pero daros cuenta de cómo es la mente, o sea, de... ¿Hasta qué punto llegar a controlar esto? Pues la mente es un laberinto, la mente es una de... Fíjate que es la gran desconocida del cuerpo humano, quizás. Siempre lo digo, la gran desconocida. Hay una película, evidentemente es una película de fantasía, que se llama Lucy, de Scarlett Johansson, sí, que empieza la tía a desarrollar el cerebro, hasta que llega, dice, cuando llega al 100% voy a morir porque no puede, o sea, el cuerpo no puede aguantar ese completo desarrollo de la mente humana, pero... Con que solamente fuera verdad una ínfima parte de lo que en esa película se cuenta que la mente es capaz de hacer, sí, y sabemos que la mente es capaz de hacer muchas cosas, ha habido regeneraciones de enfermedades, cosas que tú dices, eso no se puede hacer, y la haces. Sí. Por ejemplo, el hecho de cuando tienes miedo, cuando estás en una situación de miedo, cosas que tú dices que eres incapaz de hacer, la haces por la adrenalina, pero el cerebro tiene que decirte que la hagas. Sí, sí, por supuesto. Es el que manda el todo, la orden. Uh-huh. Para hecho, que tú pegues un salto. A mí me pasó, vamos, yo pegué un salto que además yo no tenía ni cuerpo, era chiquitita, gordita, y pegué un salto porque venía una vaquilla en la romería donde yo venía detrás mía, y pegué un salto que me salté la valla. O sea, yo decía, ¿pero cómo? ¿Pero había valla? Había valla y me la salté, yo no sé todavía. Se me viene con eso que has comentado también, otro caso que se puede considerar de histeria colectiva, lo del tema de la Semana Santa, ¿no? Las estampidas esas, que yo la viví, sin ver nada, pero yo no vi los volardos que habían en la calle. Yo viví, y nuestra compañera Ana Garrido, que ya está aquí en antena, no sé, Ana, si tú te acuerdas, en una ruta, de las que fuimos al hospital San Pablo, al complejo hospitalario, que empezaron a decir que se veía una sombra en uno de los edificios y empezaron todo el mundo a correr y nosotros, vamos a ver, que no, allí no hay sombra. ¿Tú te acuerdas de eso, Ana? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Sí, sí que me acuerdo. Pero la verdad que, claro, nosotros es que íbamos un poco a la contra de lo normal. Todo el mundo corría para un lado y nosotros para el otro, ¿no? Claro, sí, sí. Ese día la verdad que estábamos un poco diciendo, vamos a ver, de verdad, se está montando bastante y es bueno eso, que haya una persona como Laura que pongan también un poco de cordura en todas estas cosas, porque es verdad que hay que poner un poco de cabeza y que hay quien piensa que esto es, bueno, que cualquiera puede entrar en cualquier sitio, y es verdad que hay que tener cuidado, hay que tener pericia y tener también un buen control de la mente, porque allí la mente te puede jugar una muy mala pasada. La verdad que no sí. sé hay qué que pensar. Tener mucho cuidado. Pues Laura, bienvenida al equipo. Sabes que es un placer tenerte aquí. Pues igualmente. Y espero tenerte muchos viernes aquí con nosotros en Voces del Misterio. Y como no, pues en nuestro programa 600 pues tiene que haber un hueco también para la historia. Misterios que, como el cerebro que nos irá resolviendo Laura, siguen sin resolverse. Civilizaciones avanzadas que se pierden sin saber por qué. Y justo sobre ello pues vamos a hablar contigo, Ana. Hola otra vez. Bueno, cuando hablamos de civilizaciones antiguas, todo el mundo piensa básicamente... Pues bueno, los de siempre, ¿no? Aztecas, mayas, egipcios y tal. Pero cuando nos fijamos en América, Es como si nada más existieran los mayas y los aztecas. Pero existe una civilización en el continente americano de la que muy pocos hablan y que cuenta también con sus misterios y con sus incógnitas. Estamos hablando nada más y nada menos que de Caral. Uh-huh. Pues sí, de ella se habla tampoco, que a mí antes me han puesto a prueba. Digo, pero vamos, si yo dije este medio, yo creo que Caral no tiene ni idea de lo que era. Se habla tampoco, es la de ella. Pero quizá porque, claro, es lo que tú dices, son muchos más los hallazgos mayas, aztecas, la que tuvimos en 2012 con el calendario maya, es que cómo no habla de ello. Claro, en gran parte, como bien dices, es por eso, ¿no? Pero resulta que por datación, la ciudad sagrada de Caral parece ser la más antigua de América. Está en Perú y fue declarada Patrimonio de la Humanidad en el 2001 por la UNESCO, porque presentaba unas características muy avanzadas tanto en cuanto a diseño como a ingeniería. Y dijeron textualmente que reflejaba el surgimiento de la civilización en las Américas. Está en la provincia de Barranca, a 176 kilómetros al norte de Lima, y se ubica sobre una meseta que rodea el río Supe, en la zona de los Andes, ¿no? Está cerca de la costa. Son 626 hectáreas y se data su fundación en torno al 3000 a.C. Ya la ubicación fue una decisión inteligente, porque construyeron la ciudad sobre el terreno que era casi desértico en la meseta y dejaron intactos los verdes y fértiles terrenos del valle para su explotación. Este lugar se baraja además como la cuna de la lengua quechua, de modo que su influencia pues se debió extender a la zona del Machu Picchu, incluso Nazca, con sus jeroglíficos. Quechua para los que vamos a de Caldón, sí que suena más, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Qué tiene de todas formas de peculiar Caral? Bueno, pues mira, por ejemplo, aunque los habitantes de Caral no parecían conocer la cerámica y sus manifestaciones artísticas eran más bien modestas, erigieron grandes monumentos, pirámides, plazas, anfiteatros, templos y áreas residenciales que se pueden distinguir perfectamente en la ciudad. También hicieron uso de la agricultura extensiva, se alimentaban de una dieta súper variada para la época y desarrollaron pues la fabricación de tejidos. En lo relativo a los conocimientos complejos, empleaban un complicado sistema para realizar cálculos y registrar anotaciones y fueron capaces incluso de construir un sistema de abastecimiento de agua que incluía un intrincado sistema de irrigación. Crearon lo que se llamaba la Amuna, era un río subterráneo que lleva el agua a través de canales hasta lugares permeables geológicamente. Con este modo de irrigación lo que se hace, entre comillas, es como sembrar el agua, ¿no?, de forma que se evita que se evapore. Y de esta manera el agua se almacena de manera natural y puede ser aprovechada en manantiales a lo largo de toda la cuenca para asegurar, por ejemplo, pues la campaña agrícola y con ello la supervivencia de la población. Además, por ejemplo, en el campo del aprovechamiento de la energía y de la mecánica de fluidos, en Caral se aprovechó la fuerza del viento, que es algo que se conoce ahora como principio de Venturi. ¿Y qué se hacía? Pues que se canalizaba a través de conductos subterráneos para manipular las temperaturas en fogones muy altos. ¿Por qué esto es importante? Pues porque utilizaron sistemas que en Europa no fueron descubiertos hasta más de 15 siglos después. Así que se observa un cuidado excelente del medio ambiente en su aprovechamiento y se podría decir por ello que fue la primera civilización sostenible de la historia en el ser humano, siendo además previa a otras grandes civilizaciones mucho más estudiadas. Es decir, que no hacían vasijas de barro, pero construían obras de ingeniería para mover el agua y aprovechar el viento. Eso es. A mí más bien me da la sensación de que no se entretenían en algo tan sencillo como la alfarería. Eran los Hastings de la antigua civilización, ¿eh? Se aburrían haciendo alfarería. Eso es, se lanzaban a cuestiones más interesantes. Hablamos además también de un sistema social muy complejo y una religión muy, muy, muy estructurada y muy relacionada con el poder. Pero además hay una cuestión bastante llamativa y es que carecían de estructuras defensivas. Curiosamente, no se ha hallado prueba alguna de guerras o batallas en Caral. Ya decimos, ni estructuras defensivas, ni armas, ni cuerpos con heridas violentas, etcétera, etcétera. Los arqueólogos creen que la gente de Caral era una cultura pacífica que pasaba el tiempo pues estudiando el firmamento, practicando la religión o tocando instrumentos musicales, porque se han encontrado flautas travesanas, aunque parezca gracioso, ¿no? El poder se concentró en un solo grupo de individuos, tuvieron un amplísimo conocimiento sobre la astrología, ya antes del calendario maya, bueno, pues estos ya andaban con el tema. Y fueron capaces de planificar un calendario para la siembra y la cosecha de productos agrícolas que además, digámoslo así, le permitía predecir el tiempo, ¿no? También, por ejemplo, fueron excelentes pescadores, ya decimos que tenían el río ahí, es una ciudad que está relativamente cerca de la pesca. Y bueno, pues porque si esto fuera poco, desarrollaron conocimientos en matemáticas, geometría y medicina. De hecho, esta civilización ya hacía uso de los principios activos que encontramos en nuestra aspirina para calmar el dolor, ¿eh? Uh-huh. Visto así, la verdad es que era muy selectivo en su área de desarrollo. Como tú dices, se aburrían de una cosa, pero sin embargo se metían en las altas en ingeniería de obras públicas. Cuéntame, Ana, dentro de las cosas que te hayan resultado más curiosas, y así también podemos dejar el caral para otro programa de la próxima temporada, ¿qué es lo que más te ha impresionado lo que más te ha llamado la atención de esta cultura? Pues fíjate, me ha llamado muchísimo la atención todo lo que es la composición arquitectónica y espacial de la propia ciudad, ¿no? Uh-huh. En principio se pensaba que era una montaña, pero luego se dieron cuenta de que eran terrazas construidas, ¿no? Y lo más alucinante de todo es que se aplicaron principios de sismorresistencia a las edificaciones. Y estamos hablando de hace 5.000 años. O sea, que ya tenían conocimiento de los terremotos y cómo repelerlo o cómo hacer que sus construcciones no sufrieran con estos terremotos que había por allí. Efectivamente. De hecho, parece ser que los ingenieros japoneses, que son especialistas, obviamente, en temas relacionados con terremotos, han estudiado los métodos constructivos de Caral, los han puesto a prueba duramente y han decidido aplicarlos a sus próximas construcciones. Pero es que, además, eran construcciones ecológicamente sostenibles. Porque la madera que utilizaban provenía de árboles muertos. Por ejemplo, no talaban árboles para generar construcciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, a mí el hecho de que sea ecológicamente sostenible, que no tuviera estructuras defensivas ni armamentísticas, y que aprovecharan de esa manera los recursos naturales, a mí me ha dejado alucinada, sobre todo porque hay que tener en cuenta que esto ya se hacía, como decimos, hace 5.000 años, y es uno de los retos fundamentales de nuestro futuro más inmediato. Pues habrá que mirar al pasado para poder no repetir los errores de un posible futuro. Así que miremos a Caral y, por supuesto, pues sigamos trayendo enigmas misteriosos de la historia contigo la temporada que viene, Ana. Así que muchísimas gracias y sabes que la temporada que viene pues aquí estaremos otra vez. Bueno, y será un auténtico privilegio y un placer seguir dando lo mejor para Voces del Misterio, que para mí sabéis que es uno de los tesoritos. Pues Ana, muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí viernes tras viernes en Voces del Misterio. Buenas noches, Pedro, gracias a vosotros. Y vamos a irnos también sin más descanso, porque hemos cogido una carrera. Vamos a irnos con nuestro compañero Miguel Ángel Paredes. Miguel Ángel, buenas noches. Buenas noches, compañero. ¿Dónde nos vas a llevar tú? Porque hemos ido ya a Caral, hemos estado en las Islas Jordianas, hemos hablado de los misterios de la mente, Susana nos ha hablado de sus experiencias. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué nos vas a hablar? Bueno, no vamos muy lejos de aquí, nos vamos a ir a lo que es a Cádiz. ¿A Cádiz? ¿Y qué? ¿Qué hay en Cádiz? Creo que un colegio con tintes, digamos, especiales de los que nos gustan a nosotros, los que les gustan a los seguidores de Voces del Misterio, ¿verdad? Exacto, compañero. La verdad, bueno, en principio felicitar a nuestra compañera Susana y también a todos los compañeros de Voces del Misterio por estos 600 programas. Muchísimas verdad, gracias, que Miguel. Que sean muchísimos más. Que sean 600 más, ¿no? Por lo menos no. 600 más. Aunque vayamos en silla de ruedas, pero vamos, por lo menos seguir disfrutando de esta locura. Pues cuéntame, pues, ¿qué es lo que hace especial a este colegio de Cádiz? Pues hace lo que es un mes, recibo lo que es la llamada de un amigo que tengo allí, comunicándome de que en el colegio de su hijo están ocurriendo cosas extrañas. Claro, el conocedor de mi pasión por este mundo, pues se pone en contacto conmigo, me lo comenta y yo obviamente no dudo en ir. Cojo mi coche, cojo mi equipo, me dirijo a seguir y me dirijo hasta su casa, ¿vale? Para recogerlo y que él me pueda acompañar. Uh-huh. En el momento de que llego, pues él está allí con su hijo, la verdad que yo no me lo imaginaba. Como bien sabéis, no suelo que estén los hijos de los familiares, pero también este chaval. Claro, pero, tipo, a lo mejor, pero si era el colegio también de él, a lo mejor era una especie de canalización de lo que allí ocurría. Exactamente. Uh-huh. Entonces, la verdad que se le agradece, ¿no? Que él también quisiera venir y vivir esta experiencia o poderme contar de primera persona lo que estaba ocurriendo allí. Llegáis allí. Ves a tu amigo, ves al niño y vais al colegio. Y vamos al colegio. Una vez que llegamos al colegio, nos está esperando lo que es en la puerta el director del centro, que, como bien sabes, suelo omitir lo que es el nombre para no poner un compromiso y aparte uh-huh. agradecerle que me haya podido facilitar poder realizar la investigación esta primera toma de contacto. Uh-huh. Llegamos y decidimos, decido lo que es dejar en la metería, lo que es en la oficina suya, en su despacho, y dar lo que es una huerta de reconocimiento, ¿no? Que, como sabéis, siempre es lo que solemos hacer en todos los sitios donde vamos. Hacer barrido fotográfico, mirar más o menos cómo es el lugar. Uh-huh. Y una vez que salimos de lo que es de esa oficina, de su despacho, notamos lo que es una brisa que como si te bofeteara la cara. Sí. Claro, en un momento dado pues se le cambia un poco la cara, porque él había estado controlando lo que es el colegio antes de que llegara, para comprobar que todo estaba cerrado, que no habría ninguna ventana, ni puerta abierta, ni ninguna aula. Seguimos dando lo que es la huerta, y a lo que es el final de ese pasillo, escuchamos lo que es un portazo. Uh-huh. Al director se le cambia completamente la cara, porque, como te he dicho, él comprueba que esté todo el centro cerrado para que no se pueda ocultar cualquier ruido, cualquier de la calle o corriente de aire o algo. Uh-huh. Pero seguro que hubo algo más, porque seguro que la noche dio para más, porque eso sería solo el principio. Sí, sí, la verdad que, como bien dice, dio para más, porque cuando miramos lo que es al final de ese pasillo, hubo una de las puertas que se abrió, y de ahí salió como si fuera una silueta. Nos quedamos mirando, cogimos y avanzamos lo que es más rápidamente para poder ver qué es lo que era lo que salió de esa aula. Uh-huh. Y cuando giramos lo que es para tirar para el siguiente pasillo, había desaparecido de la nada. ¿Hicisteis pruebas de temperatura o fotos? Sí, hicimos fotos. Y aparte hicimos también, como he comentado, un barrido de temperatura, y se notaron lo que es una bajada en temperatura hasta llegar hasta 9 grados. Es un cambio sustancial, efectivamente. Sí. Y más con las temperaturas, que sí, que sabemos que tenemos, por ejemplo, hemos tenido temperaturas de lluvia y de frío, pero 9 grados en un aula o en un centro cerrado sin ventilación y sin nada, es muy extraño poderlo... ¿Hicisteis también, Miguel Ángel, dentro de estas pruebas que normalmente hacemos en las investigaciones, intentar ver si podíais captar psicofonía, Spirit Voice, Spirit Radio, Vilus? Sí, realizamos pruebas. ¿Sí? Y la verdad que podemos conseguir resultados. Lo que pasa es que, por petición del director del centro, uh-huh, me pidió por favor que no la sacáramos a la luz. Como bien sabéis, puede perjudicar lo que es el centro. Sí. Entonces, pues, todo respetable, y como quien dice, se guarda esto en anonimato y lo guardamos para nosotros, para disfrutar de lo que es interior. Uh-huh. De una vez que hicimos lo que es el tema de temperatura y barrido fotográfico, como habían comentado, nos dirigimos a lo que es la segunda planta, y no iba a ser menos que en la primera, porque a la altura de cuando llegamos a lo que es a los servicios, escuchamos ruido. Y cuando entramos en el servicio, estaban lo que eran las luces abriéndose, teniéndose y apagándose, perdón. Sí. Y varias puertas del servicio abriéndose y cerrando. Miguel Ángel, una cosa que yo te quería preguntar. Sí. ¿Hay alguna causa? Es que vamos además con el tiempo. Sí, sí, sí. ¿Hay alguna causa que te hayan podido dar de que sea la consecuencia o el origen de esta fenomenología que hay en este colegio? Nos han dado lo que es una posible causa. Lo que pasa es que, claro, no lo queremos tampoco revelar también, porque es que, a ver, dentro de un colegio, por desgracia, los niños, pues dentro de, y los no tan niños, porque yo pues también he estado en el colegio, evidentemente, hemos estado en el instituto y demás, y todos los típicos, cuando tienen el 13 años, ay, ¿por qué no hacemos la Ouija? Y es muy típico en los colegios que algún gracioso, pues sí, creyendo esto es un juego, y no, por eso te preguntaba si también hay algo de esto en este colegio. Sí, por lo que después he podido enterarme, sí ha habido varios alumnos, que es lo que me contó el hijo de mi amigo, que habían realizado también lo que es el tema de la Ouija. Uh-huh. Imagino, evidentemente, que si hay personas mayores que la hacen frecuentemente sin saber cerrarla, imagínate un niño de 13 años, de 14 años, que encima se lo toma como un juego, por desgracia. Ese es el problema. Miguel Ángel, ¿vas a volver a este colegio o vamos a poder volver a este colegio a ver si...? Sí, sí, sí. Esto, como te he comentado, ha sido la primera toma de contacto. Uh-huh. Y la verdad que ahora pues, ya tengo un poquito más libre, porque tengo vacaciones, quiero volver y poder hablar también con el director y poder realizar más pruebas, ya que, como sabéis, se cogen vacaciones en lo que es el colegio. Pues nada. Y es más fácil que se pueda acceder y realizar ese tipo de pruebas. Iremos entonces a cada día de una vueltecita. Pues Miguel Ángel, muchísimas gracias por acompañarnos y te esperamos en la próxima temporada. Para mí es un placer, compañero. Muchas gracias, Miguel Ángel. A ustedes. Y nos vamos a nuestra próxima compañera, Laura Tinajero. Laura, buenas noches. Buenas noches, Pedro. ¿Qué tal? Felicidades por esos 600 programas. Esos 600 programas que son tan vuestros como nuestros, porque sin ustedes, sin todos los colaboradores, pues no llevaríamos a lo mejor, hubiéramos llegado al 11, al 12, pero aquí estamos en los 600 y deseando, como estamos todos diciendo, de todos esperando que sean 600 más. Y Laura, ¿qué nos vas a contar tú esta noche después de haber terminado tu último libro? Pues os voy a hablar sobre el arte espírita, que no sé si la gente está un poquito en contexto. Voy a decir unos nombres, ¿vale? Sí. Por ejemplo, Dante Alighieri. ¿Me suena de algo? ¿Te suena? Víctor Hugo. También me suena. Balzac. También. Dickens. Sí. Pues, por ejemplo, el Bosco, ¿no? El pintor. Sí. Pues también, por ejemplo, Gasparetto. No sé si te suena. Ese me suena menos. Ese ahí, ahí ya me has pillado. ¿Ves tú? Digo, qué bien voy, que me está haciendo el examen, oye, y voy bien de contenidos, pero cuando he hecho ya Gasparetto, en Gaspar me quedo con el Rey Mago, pero Gasparetto no. Pues mira, es muy característico. Gasparetto es un pintor brasileño que es capaz de canalizar y pintar como los grandes maestros. Así, tal cual. O sea, que es capaz de tener, por así decirlo, una especie de, entre comillas, ¿vale?, posesión de un espíritu de un artista y clavar una... Pero bueno, a ver, dentro de mi desconocimiento de Gasparetto, existen los perfectos copiadores de obras de arte. Claro, en este caso no es un copista, sino que se supone que es capaz de pintar porque es, en ese momento... Es un medium, ¿no? Como hemos hablado, es el arte espírita, pero es capaz de que su mano pinte como el original. De hecho, los críticos y los que analizan esto lo han dado por bueno. Vale, o sea, es decir, que lo que utiliza es una técnica que solamente tenía en este caso, o muy concreta, de un autor. Es decir, que sería capaz, por ejemplo, de hacer los bocetos igual que los hacía el Greco, o igual que los hacía Velázquez, o igual que los hacía Goya, cualquiera de los autores que tú has dicho antes, ¿no? Exactamente, y además obras inéditas, que eso es lo más curioso. Claro, a eso iba, utilizando una técnica que solamente tenía esta persona. Es decir, que si una persona no suficientemente con conocimientos críticos, podría llegar a pensar que es una obra autoría de uno de los grandes autores estos, ¿no? Por supuesto, entonces ahí está la duda, ¿no? De si los críticos han dicho la verdad o no, o... Pero bueno, ahí está, eso se llama psicopictografía, ¿vale? Y después está la psicografía, que eso es otra historia, muy curiosa. De la que tú sabes algo, ¿no? Bueno, un poquito. No tanto como los grandes maestros de la escritura, pero bueno. Sí es verdad que, por ejemplo, Allan Kardec, que es el creador del espiritismo en el siglo XIX, decía que todos los artistas son medium, todos. Entonces... Hombre, sois unos canalizadores de conocimientos que hay repartidos por... ¿Tú sabes dónde? Y sois capaces de plasmarlo en una obra. Claro, lo cogemos de la nube. Efectivamente. Y lo descargamos, ¿no? Y entonces contarte un detallito rápido. Mira, Dickens se murió sin terminar su última obra, que se llamaba The Mystery of Edwin Drood, ¿vale? No la terminó y un otro escritor, un tal Thomas B. James, la escribió al dictado de Dickens. Pero o sea, si, algo que... Claro, pero si Dickens estaba muerto, ¿quién se la pues dictó? El mismo Dickens, se supone. O sea, Thomas P. James asegura que fue Dickens el que le dictó el final de su obra. Yo recuerdo la primera vez que tuve el placer de entrevistarte aquí, luego hemos compartido un programa aquí, ahora este la tercera vez que yo estoy contigo aquí en Voces, te dije que leyendo sobre ti para ese programa me gustó muchísimo una cosa que tú dijiste, que hay muchas veces que escribes y que no sabes lo que estás escribiendo. Es decir, que la son, mayoría. Que son tus propias musas, es decir... Que, oye, eso está bien, porque escribes un libro y luego te sorprende de lo que has escrito, ¿no? No deja de ser una cosa buena de decir, oye, pedazo de libro me ha salido a mí que no me acuerdo de estas cosas. ¿Qué es lo que te pasa? Pues mira, me pasó con el primer libro, ¿vale? Yo empezaba a escribir como de forma compulsiva, estaba en un estado alterado y cuando terminaba de escribir y releía para corregir, decía, pero yo he escrito esto, es que es imposible, ¿cómo puedo estar en la piel de una persona de los años 20, de un psicólogo de los años 20? Es imposible. Y encima dando datos que luego resultaron que eran reales, sin tu bueno, conocerlo. Claro, eso es otra, sí, sí, sí. Y eso. Por ejemplo, en la última novela me ha pasado, el 80% es dirigido. Así que, pero que le pasa a mucha gente, no soy la única, ¿eh? A mí me pasa, cuando me pongo a redactar demanda, me imbuye el espíritu de los grandes autores de derecho romano y me pongo a escribir y me salen unas demandas de vez en cuando impresionantes. Ojalá tuviera yo la suerte que tienes tú para crear esas maravillosas novelas. Está diciendo aquí tú tocaya Laura. Que ojalá tuviéramos eso, la suerte que tú tienes de tener esta conexión con la nube, con estos hiperdatos, y ser capaz de crear pues lo que tú creas, que al fin y al cabo es pues arte. Pues muchas gracias, y lo único que voy a decir es que todos somos medium, todos somos capaces. Sí, lo que pasa es que hay algunos que son más capaces que otros, dejémoslo ahí, que quizás nosotros... Hay genios que son capaces de cocinar, yo no sé. Yo me voy a callar ahí también, porque estamos poniendo aquí una cara a todos los que estamos en el estudio, que gracias a Dios existe la Thermomix, existe el microondas, pero oye, que para todo tiene que haber la viña del Señor, ¿no? Claro que sí. Pues como claro. Para todo tiene que haber, evidentemente, tiene que haber también un equipo como el nuestro que siga defendiendo cada viernes los programas de misterio que nos encantan. Y Laura, un placer que hayas aterrizado en este Voces del Misterio y un placer será tenerte aquí muchas veces en el estudio para que podamos hacer programas como el que hicimos el otro día y hablar de, pues no sé, de musas, de literatura, de arte y de todo lo que se nos va, de todo lo que se nos vaya ocurriendo, siempre enfocado al mundo del misterio. Así que muchísimas gracias, Laura, por acompañarnos. Muy buenas noches. A vosotros y un beso para todos los que estáis ahí. Igualmente, Laura. Un beso para ti. Igualmente, precisa. Y vamos a terminar ya en esta ronda por todos los compañeros que han ido pasando por aquí por Voz de Misterio con una nueva incorporación, que es Manuel Jesús Palmas Roldán. Manuel, muy buenas noches. Muy buenas noches, Pedro. Un placer saludarte aquí también, ¿oye? Efectivamente, sí, porque como sabrán los que nos siguen en nuestro programa, hermano, en Al Filo de lo Real, tú eres ya asiduo de Al Filo y ahora por fin voy a tener la suerte de tenerte jueves y viernes. Te voy a tener en Al Filo de lo Real y en Voz del Misterio los viernes. Que sabes que será un placer porque nos lo pasamos pipa haciendo radio y hablando de tantas cosas como hablamos semana tras semana. Así que, ¿con qué vas a terminar esta noche de este programa 600 de Voces del Misterio? Bueno, pues cuando José Manuel tuvo a bien pedirme que colaborase en este programa tan especial, lo cual también le agradezco muchísimo. Hombre, es un buen estreno. Eso es. Además, formar parte de eso, un programa así, del programa 600, que es algo ya, en fin, está a otro nivel ya en el sitio. Ojalá nosotros en Al Filo de lo Real también lleguemos a los 600, bueno, que hace poco hicimos nosotros en Top 100. Ya vamos por 104. Que se efectivamente, ya vamos por 104. No lo cogeremos vale, nunca, pues, porque esperamos seguir antena con los dos, pero bueno, ahí estamos también. Exactamente, contra más león mejor. Me dijo José Manuel, dice, bueno, pues búscate algo de miedo. Digo, pues vamos a ponerle el broche a la noche de este programa tan especial, este programa 600 de Voz del Misterio, con una historia de esas de miedo que además cualquiera puede llevar a cabo si tiene los redaños de hacerlo. Porque esto es uno de esos rituales que se han puesto tan de moda por Internet, ¿verdad? Que últimamente parece que están por todos sitios, por YouTube, está por Twitter, están por Instagram, están por todos lados. Pues un ritual que además no hace falta prácticamente nada para llevarlo a cabo. A ver. Se llama el ritual del ascensor, ¿vale? Esta palabra a los que somos de aquí de Sevilla nos cuesta un poquito, pero bueno. Y lo único que necesitamos es estar en un edificio que tenga más de 10 plantas, ¿vale? Y que tenga obviamente ascensor, porque lo cierto es que como sea un edificio de plantas y el ascensor no funcione, la llevamos clara. Entonces, en ese edificio de 10 plantas al menos, como hemos dicho, tenemos que irnos al ascensor. Tiene que ser también importante más allá de las 10 de la noche, ¿vale? Esto es algo importante para que el ritual surta efecto. Entonces, estamos en ese edificio, son ya más de las 10 de la noche y estamos obviamente pues en el piso primero. Entramos en el ascensor y pulsamos el botón del piso cuarto. ¿De acuerdo? Esto es un poco lioso, así que lo mismo lo voy a ir diciendo así de carrerilla, que la gente siquiera lo apunte, o si no, pues déjalo, déjalo, que no quiero luego problemas legales de gente que nos llame reclamando, déjalo. Pero que si no, siempre se pueden bajar también el podcast de este programa y tenerlo ahí siempre para ir rebobinando y apuntándolo. Pues entonces, del piso 1 al piso 4. Del piso 4 bajamos al piso 2. Todo esto sin salir del ascensor, ¿vale? Todo esto dentro del ascensor. Estamos en el piso 2, subimos al piso 6. Del piso 6 bajamos de nuevo al piso 2. Del piso 2 subimos ya al último, al piso 10. Pues y entonces, luego del piso 10... En mi casa no se puede hacer más de lo que 6. Ah, pues ya está. Pues entonces tienes que buscarte un sitio mucho más grande, Pedro, sí, para hacerlo. Mucho más, un edificio mucho más alto. Venga. Estamos en ese piso 10, bajamos al piso 5. Luego del 5 bajamos al 1 y entonces será cuando ocurra lo mágico, por así decirlo, lo sobrenatural. Cuando pulsemos el botón del 1 y estamos en el piso 5, obviamente el ascensor debería bajar, ¿verdad? Sí. Pues no, si lo hemos hecho bien, según el ritual, según las normas que dice este ritual, el ascensor subirá. Y subirá hasta el décimo piso, que ya hemos visitado antes, por supuesto. Y cuando se abren esas puertas, pues ese décimo piso de ese edificio ya no será como la primera vez que lo vimos al abrir las puertas. Será diferente. Será más oscuro, será más grotesco, será, estará pintado, yo no sé si la gente habrá escuchado, habrá jugado alguna vez a Silent Hill o habrá visto alguna de las películas de esa saga, pero será muy parecido a eso. Sí. Lleno de oscuridad, lleno de suciedad, ¿no? De uno de esos sitios donde no es agradable quedarse, ¿verdad? Pues es entonces cuando tenemos que salir del ascensor para explorar lo que hay en esa realidad alternativa que se nos acaba de abrir en ese edificio al realizar este ritual. Estamos diciendo aquí todo que va a salir, ¿sabes qué, no? Oye, pues si te atreves, estos rituales son también para personas valientes, ¿no? Para personas... Me estoy acordando ya ahora, el piso de mi padre tiene 10 plantas. Mi madre vive en Vámonos el primero. Vámonos esta noche, Pedro, a hacerlo. Y te digo yo que si hacemos eso, cuando hagamos eso y le demos al primero... Está mi madre esperándote en la puerta diciendo, te acabas de cargar el ascensor, muchacho. Nada más te digo eso. Pues sinceramente, tal vez sea lo mejor que os pueda pasar, porque si llegáis a ese piso 10, extraño, grotesco, y salís afuera, más os vale, oye, el que tenga valor de hacerlo, más le vale que lo haga con mucho cuidado, con mucha cautela y sobre todo en absoluto silencio. Que no, hombre. Porque lo que haya allí, lo que haya allí, no te va a ver. Pero no. Si te escucha... Quiero decirte, todos hemos visto volver al ascensor vacío, ¿verdad? Desde arriba y decir, bueno, no lo ha cogido nadie. O lo mismo, sí. Y ese alguien no ha podido volver. Oye, te ha dejado a ti marcado de un lugar tranquilo, ¿eh? Oye, pues mira, otra película, no sé si la recomendé ya en su momento del programa, sí, como suelo hacer recomendando películas, pero No sé si fue ayer o hace dos semanas, pero recomendaste Un Lugar Tranquilo y me he recordado por el hecho ese de guardar completo silencio, porque lo que hay allí no te ve, pero sí que te oye. A lo mejor te va a ver, pero claro, si tú estás en absoluta oscuridad, quiero decir, entonces es mucho más fácil pasar desapercibido a la vista, pero si escuchan ruido, lo que haya allí no va a tener clemencia contigo. Eso es lo que se dice el ritual. Y como ya os he dicho, es un ritual que cualquiera que tenga cerca un edificio de más de 10 plantas puede hacer. Pues así que el que tenga valor... Que lo haga. Efectivamente. Pues señor Palma, lo que yo espero es seguir escuchándolo aquí el año que viene, en una nueva temporada de Voces del Misterio. Así que agradecerle su estreno en el programa 600 y nos vemos el año que viene con muchos, muchos más contenidos de misterio. Muchísimas gracias, igualmente, y aquí estaremos el año que viene para dar mucho más miedo, si se puede. Pues aquí te esperamos. Y de todos ustedes, pues nos tenemos también que despedir hasta el año que viene. Nos vamos de vacaciones, aunque seguiremos con contenidos, como les ha dicho José Manuel, con nuestro contenido especial de vacaciones. Y nosotros pues nos iremos renovando para traerles el año que viene pues muchas más cosas, investigaciones, estudios de la mente, experiencias personales, videojuegos, cine, no sé, todo lo que se nos vaya ocurriendo, todo lo que se le ocurran a ustedes, porque al fin y al cabo este programa es suyo. Llevamos 600 programas gracias a ustedes que nos escuchan viernes tras viernes, y que por supuesto no será nada sin GPS, que llevan aquí desde el principio. Así que muchísimas gracias, Lore, muchísimas gracias Carmen. Gracias a vosotros. Encantado, y por lo menos como mínimo queremos otros 600 más. Efectivamente, otros 600 más, y la gracia es lo que yo digo siempre. Al fin y al cabo, a mí me ha tocado el placer o el honor de ponerme al frente de este micro, pero es que si no fuera con los que estoy alrededor de la mesa, pues yo estaría aquí hablando una hora y media, con lo cual al cuarto de hora lo normal es que apagaran, porque no habría quien me aguantara de la chapa que estoy dando. Susana, muchísimas gracias por el pedazo de detallazo que te has marcado hoy y el detallazo que te vas a marcar ahora cuando terminemos, invitándonos a algo por tu cumpleaños. Por tu santo. No me eches años. Por tu santo. Muchísimas gracias a vosotros por haber contado conmigo esta temporada y de verdad. No, gracias a ti por ha estar aquí. Ha sido un placer compartirlo. Gracias a ti por estar aquí, por seguir aquí la temporada que viene. Laura, muchísimas gracias por apuntarte a esta aventura, asumir el reto cuando te tiré el guante de ¿te quieres venir a hacer un programa del gen maldito? Y dices, ¿cómo? Pues mira, aquí estoy encantada, agradecida, y por supuesto todos los que vengan. Y esperemos que sean esos 600, 700, 800 los que aguantemos. Exacto. Aquí. Lolo, habla al final, ¿no? Que se te escuche, que se te escuche tu voz, que vamos a tener aquí el año que viene. Claro que sí, la temporada que viene nos vemos. Efectivamente, la temporada que viene nos vemos aquí, ya veremos de qué vamos hablando. Y la temporada que viene, pues bueno, también despedirnos evidentemente con este aquí de todos los que han entrado, todos los compañeros, Sergio, Elena, Juan, Laura Tinajero, Ana, que sin ellos pues tampoco este programa sería lo que es, y a todos ustedes ya saben que eso, empieza nuestra temporada de verano, no nos quedamos sin contenido, nos pueden seguir escuchando en e-book, en nuestras redes sociales, seguiremos con rutas, seguiremos con conferencias, tenemos las jornadas culturales de Don Cecilio, donde estará GPS y donde estaré yo, a ver cómo me sale aquello. Luego también tenemos el día 23 en el Parque del Aramillo ese certamen, ese encuentro de brujas, para ayudar también al grupo Gata Salvaje, donde estaremos también parte de este equipo. Y ya les digo, a todos ustedes, desearles un buen verano, darles las gracias por llevarnos a este programa 600 con esta audiencia cada vez más. Y nada más, que nos vemos pues no sé cuándo, no sé si será en agosto, si será en septiembre, pero desde luego tenemos ya ganas de volver a que esta mesa que nos rodea todo se encienda de este color rojo que nos rodea y que podamos seguir ofreciéndole el programa 601 de Voz del Misterio. Hasta entonces, muchas gracias por acompañarnos y muy buenas noches.